Hola, muy buenas noches a todos. Esta es la reunión del grupo Intercapítulos de Movimiento Sidegate Colombia, que tiene lugar en la herramienta virtual del TS3 el día de hoy, 28 de octubre del año 2012, en el cual vamos a desarrollar una agenda ya establecida previamente y damos la entrada a participación y a desarrollo de una vez para entrar en materia de la agenda. Dentro de lo cual, el primer punto y tema del día que está plasmado acá en la agenda es el siguiente: informe de la última reunión latinoamericana y de los anuncios que allí se dieron respecto a la posible desoficialización del capítulo Colombia y posibles implicaciones. Por favor, de acuerdo al punto que acabo de mencionar, cada uno hace la solicitud de la palabra con la palabra pido, valga la redundancia, y asimismo Ronin irá haciendo el proceso de moderación. Recuerden que tenemos 4 minutos para participación por persona. ¿Quién? Listo, Javier, tienes la palabra. Gracias, José. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Antes de empezar, quería dejar en claro esto, como el motivo de que esta reunión se haga en una sala temporal con clave es porque pues, son problemas que únicamente las personas de aquí de Colombia. Situaciones o inconvenientes que tenemos que solucionar nosotros mismos y como la sala de Colombia es abierta, entonces mejor hacerlo de forma privada para que podamos tener, valga la redundancia, esa privacidad que nos permita charlarlo con calma. No sé, Cross, ¿tú asististe a la reunión del lunes? No, o aparte de Cross, si alguien más pudo asistir el lunes. Yo esta semana supuestamente iba a escuchar la grabación, pero no la he podido escuchar. O alguien de los que está acá pudo escuchar la grabación, porque lo yo sé fue lo que me contó uno de los asistentes. Si alguien que sí de verdad pudo estar allá, que sea de Colombia, porque que me contó no es de Colombia, entonces sería bueno. Si no sé, quién quiera. Contarnos qué fue lo que pasó, qué dijeron y cuál fue la conclusión a la que llegaron. David, ¿tú qué me dices acá que la escuchaste completa? ¿Nos podrías poner en contexto para las personas que no la hemos escuchado? Bueno, pues yo estuve escuchándola. Yo realmente no he participado en ninguna reunión anteriormente, pero la pude escuchar toda la reunión, donde pues, estuvieron pues dialogando varios países. Básicamente, pues lo que concierne a Colombia, pues lo importante fue el punto respecto a la desoficialización del capítulo Colombia. Realmente porque ellos creían que realmente estamos saliendo de nuestros lineamientos bajo el nombre del movimiento Zeitgeist. A lo cual, pues, Moni y Crush pues trataron de dar sus opiniones al respecto, pero pues ellos se mantienen en su punto en que básicamente nosotros pues no estamos siguiendo los lineamientos del movimiento X, que por lo tanto, por ejemplo, ¿con qué cosas? Con el hecho de que se utilizara la bandera de Colombia en una de las imágenes que estaba en el día festival que se hizo en Bogotá. Y también, por ejemplo, pues con la organización que se tiene ya de Cities Colombia a través de la página, con todos estos grupos de arquitectura, de diseño, bueno, en fin. que no, ese tipo de cosas no nos concierne. Lo que nos conciertos era básicamente era la difusión y la concientización. Lo cual, pues, creo que los que participaron de Colombia estaban con una opinión unánime al respecto, y era que, pues, realmente el movimiento no solo busca hacer eso, sino también busca, pues, dar acciones por medio de diferentes materias, dar solución a esos problemas que plantea el movimiento Zeitgeist. Entonces, pues finalmente no se llegó a ningún acuerdo. Se dijo que en la siguiente reunión se podría seguir hablando del tema, pero no se llegó a ningún acuerdo. Dale, Oscar, tienes la palabra. Una pregunta para David, que es de la reunión. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron como más haciendo las preguntas hacia Colombia, como insistiendo más acerca de la desoficialización de Colombia y como sosteniendo esa idea? Porque entiendo que también, digamos que en términos generales muchos países están como en desacuerdo. Pero en medio de que están en desacuerdo, pues también pues llega la razón de que tenemos un tiempo límite. Entonces, por favor, ¿nos quieres ilustrar un poco acerca de el tiempo límite que queda y quiénes son las personas o los capítulos que más insistían en la desoficialización? Bien, respecto al tiempo límite, no tengo ninguna idea respecto a eso. Sinceramente, lo del tiempo límite. Respecto a los países, bueno, a los capítulos que estaban participando en la reunión, pues estaban algunos de Argentina. User in your channel started recording. De Canadá. ¿Quién más pronto estaba, bueno, de Ecuador y de Colombia? Básicamente eran los más participativos. Creo que habían algunos más, si no estoy mal, de Paraguay, pero de Paraguay exacto. Pero no hubo mucha participación, realmente hubo muy poca participación. Entonces, la mitad de la reunión, pues, se basó fue en esa discusión. El resto pues fue otros tópicos respecto a la comunicación, bueno, en fin. Pero respecto a Colombia pues fue eso y fueron ellos básicamente. De hecho voy a buscar el pad en el que están ellos también, pues por si lo necesitamos. Voy a buscarlo para saber exactamente quiénes participaron. ¿Y la reunión fue en términos cordiales o fue una reunión bastante álgida o pues todo ese tiempo que se demoraron en la reunión? Me imagino que dieron explicaciones, pero no sé si los, pues tú dices que los términos no les satisficieron a ellos, o sea, ellos no quedaron contentos, pero ¿fue una reunión tranquila o fue una reunión más bien como de conflicto? Pues la reunión antes de que se hablara sobre el tema en cuestión, pues fue muy cordial y fue bastante fluida. Pero empezamos, pues a. Empezamos, no, pues empezaron con el tema de Colombia. Pues el tema básicamente se llamaba en comunicación de Colombia. Estaban tomando, digamos, posiciones al respecto, sobre todo Colombia. Habían dos posiciones básicamente, Colombia, la posición de Colombia y la posición del resto de los capítulos. Y pues fue un poquito conflictiva, ¿sí? O sea, al término que en algunos puntos, pues hubo cierto como User joined your que channel. uso de. Pero Básicamente no fue toda la discusión, fue de esa manera. Fue solo unas partes y finalmente, pues, o sea, no se logró un acuerdo y pues gracias a eso también, pues fue un poquito difícil, ¿sí? Porque no, o sea, pienso, me da la impresión que en especial yo lo pienso como que se lo tomaron muy personal también el resto de capítulos, ¿sí? Por las intervenciones que tuvieron y por lo que dijeron. Realmente me parece que ellos estuvieron un poquito como personalizados, como que no hablando en forma de grupo, de movimiento, sino como hablando de manera personal. Pero, por ejemplo, quiero decir, la intervención de Crush en esa reunión, pues fue pues, la más interesante y la más, digamos, parcial, manteniendo pues, su opinión respecto a la posición de Crush, no del movimiento, de Crush. Fue la más imparcial y trató de hacer entender un poquito cómo era la cuestión aquí en Colombia. Cómo estaba funcionando el movimiento, cómo se estaba organizando y cómo estaba haciendo opciones. Pero ellos no lo tomaron mal, ¿sí me entienden? No lo tomaron tan bien, entonces fue difícil hacerles entender, pues Crush trató de hacerlo y no fue así. Otra pregunta, pues ya para las personas que estuvieron, pues veo que Crush estuvo, lo que he escuchado es que Mónica estuvo, entonces para que nos cuente por favor de primera voz lo que ellos supieron. Por ejemplo, a mí me queda la pregunta adicional de si cuando hablaron de la desoficialización de Colombia, especificaron qué cosas implica esa desoficialización, es decir, eliminación de la página oficial global qué otras medidas han hablado en esta reunión, sobre todo porque esto es un tema que ya se venía tratando desde el Core Team y bueno, ya vemos que tiene implicaciones ahora en Latinoamérica que es como mucho más cercano y supuestamente más entrañable, ¿no? Entonces sería interesante saber que como los detalles dentro de los cuales está diciendo que nos desoficializan, como qué medidas son las que podrían tomar. Tienes la palabra, Cruz. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en las reuniones tuvimos cuatro personas de Colombia. Entre ellos estaba Eric, Mónica, Nafta, que viene a ser un compañero de aquí de Manizales, que es por primera vez que está en la reunión de Latinoamérica, pero estaba atento a todo lo que se estaba hablando con relación. Está atento a todo lo que se estaba hablando con relación a cómo estaba tomando el trabajo de Colombia en general y pues específicamente lo de Manizales, pues con los proyectos puntuales que son los que han representado bastante pues en la plataforma nacional, en el capítulo Colombia. Básicamente, sí, estaban hablando de la posible desoficialización del capítulo Colombia, sencillamente porque estaba supuestamente violando el tren de pensamientos, transgrediendo todo lo que realmente se hace en el movimiento como tal. Pero entonces lo que se quiso dar a entender es que nosotros no estamos, digamos que, violando el tren de pensamiento, las nociones del movimiento, nada de esto. Simplemente estamos avanzando en esas ideas que están allí planteadas. Ellos, digamos que, dicen que los lineamientos del movimiento ya están trazados, que solamente sobre eso es que se debe andar, que eso es lo que debemos hacer, solamente difusión específicamente. Allí copiaron un texto que viene a ser de la página oficial Oficial internacional Internacional. acerca de qué es lo que hace el movimiento CEDIGES como tal, y perfecto, nosotros aceptamos que allí dice eso, los lineamientos están trazados, pero nosotros queríamos mostrar entonces de que lo que estábamos haciendo por medio de los equipos de trabajo nacionales, por medio de los proyectos puntuales como los de arquitectura, agricultura, todo lo que ustedes ya conocen, pues que está en la plataforma nacional, lo que estábamos haciendo era avanzar o reforzando ese fin específico que era la difusión, ya que veíamos que por medio de ella estábamos llegando a muchas más personas, aparte de que estábamos consolidando el movimiento aquí en Colombia, los equipos locales en donde estábamos o en donde estamos desarrollando esos proyectos se han visto bastante fortalecidos por medio de esas actividades que unen a las personas en actividades específicas y que permiten la participación constante de estas personas, pues que estamos involucradas y tenemos unas capacidades que deben ser usadas y que más que se nos abren las puertas por medio de estos equipos de trabajo para aplicarlos en proyectos para el beneficio de todos, principalmente para reforzar esa difusión, para llegar a muchas más personas de las que a las cuales estamos llegando antes y todo ello. Entonces, sencillamente decían de que, bueno, el capítulo Colombia estaba totalmente desarticulado porque no estaba participando de los espacios de comunicación que básicamente, según pude ver, que ellos han abierto pues es que espacios, y lo único que hay allí definido viene a ser un grupo que se llama Comunicación Intercapítulos Latinoamérica. Yo les quise dar a entender entonces de que esos medios que estaban proponiendo, que estaban allí manejados por personas específicas con intereses propios y tratando de imponer su postura, no, es que no dan cabida a la discusión, no dan cabida al debate, simplemente llegan, dicen qué es lo que se debe hacer por anticipado o cómo deben empezar, después lanzan un problema, pero paralelo a esto, lleno de sátira, lleno de hasta insultos, por así decirlo, con palabras que no son para nada humildes o amables, cuando se dan cuando están preguntando algo específico, pues no sé, pues por mi lado yo les quise dar a entender de que estos medios de comunicación que estaban ellos generando para articular todos los capítulos de Latinoamérica no estaban funcionando, al menos con Colombia no, porque ahí no había cabida para nosotros, digamos, discutir o hacer un debate, simplemente aceptar lo que ellos imponen. Y así es que se estaba manejando la reunión en Latinoamérica pasada, en donde ellos decían, aquí lo que hacemos es esto, simplemente digan si están de acuerdo o no. Pues sí, o sea, uno obviamente no va a decir una o dos palabras simplemente como para retirarse o para aceptar, no, o sea, uno trata de defender los proyectos que están desarrollando porque se sabe que funciona. Ellos hacen oídos sordos, entonces no hay cabida a un debate, sino simplemente aceptar que se debe hacer eso, o simplemente sígalo haciendo, pero por aparte, sálgase del CEDIGES como tal, no haga eso a nombre del movimiento. O sea, eso es imponer, ahí no hay cabida para nada al debate, intercambiar y a llegar, digamos, a un consenso. Es bastante complejo, por lo tanto, entonces en esa reunión no se llegó a ninguna conclusión, sino que sencillamente se aplazó para la próxima reunión retomar estos temas que estaban bastante interesantes a mi parecer y al menos allí hubo una forma de expresarnos, pero para llegar a consenso es muy complicado, ya que están bastante cerrados. Dale, David, te cedo la palabra. Ibaiza, ¿verdad? Yo está pidiendo David, entonces le cedo la palabra a David. De Crush, ya que la pude escuchar toda la intervención de esa reunión. Estaban muy cerrados porque, pues, por decirlo así, o sea, lo digo en estos términos, tratan de mantener como una posición muy, o sea, nada flexible respecto a ser para lograr los objetivos del movimiento CEDIGES. Para ellos solamente existe difusión y concientización. por medio de charlas, por medio de documentos, de videos, de sí, documentales, acciones de ese tipo. No hay cabida para acciones, digamos, como lo está llevando a cabo Colombia en algunos de sus equipos, de acciones como la del Grupo de Manizales, que está haciendo una granja, y ahí va a ser como un poco para que ellos también implementen otro tipo de métodos para el mismo objetivo, concientizar y difundir, ¿sí? Pero pues ellos no aceptaban ese tipo de cosas. Y pues yo me tomé como la, digamos, como el trabajo de averiguar un poco cómo era la cuestión de los lineamientos. A pesar de que soy nuevo en esto, no llevo, no soy nuevo en saber sobre este tipo de cosas, sobre este grupo y sobre este movimiento. Llevo ya 2 años que desde hace tiempo lo conozco y no he estado metido activamente, pero lo he estudiado bastante y sobre todo como lo he comparado con más cosas, ¿sí? Hasta el punto que ahorita quiero ya estar activo en esto y me tomé entonces el trabajo de ver esos lineamientos en la página global del movimiento y pues he encontrado un poco, primero, he encontrado un poquito de incoherencias incluso en el mismo movimiento global, ¿sí? Y también pues hay algunos lineamientos o algunas cosas que dice el movimiento global en la cual realmente pues de cierta manera nos están dando la razón a nosotros o a la posición que tiene Cross o la posición que tiene Moni o la posición que tiene Colombia en sí, ¿sí? Entonces, pues si quieren yo les puedo mostrar o no mostrar sino exponer también ese tipo de incoherencias si les interesa. Si no, pues igualmente, pues, pues sigamos la charla respecto a la reunión y ya. Tiene la palabra Javier. Sí. Perdón, ya. A ver, escuchando acá de cómo se desarrolló la reunión y lo que nos comenta Cross y lo que comenta David. Tenemos que hacer memoria y por favor recuerden todos que esto tiene un porqué y que esto tiene el que la situación haya terminado en esta intransigencia de parte de algunos miembros del movimiento a nivel global, ha tenido un porqué que se ha venido desarrollando con el tiempo y que cada vez ha llevado las cosas a un punto cada vez más álgido en que si ustedes se dan cuenta y escuchan reuniones de Latinoamérica en que pronto hayamos participado gente de Colombia, antes de, y quiero tocar el tema de una vez, antes del ingreso de Erika a una de las reuniones, las reuniones se han desarrollado desde un ámbito relativamente cordial, sí. Todo el mundo tiene sus diferencias, y no todos lo vemos, el movimiento sigue desde la misma manera. A la larga también hay que entender que esto es un experimento, pero es que se nota demasiado la diferencia entre una reunión antes de cuando empiezan a participar todo el mundo y cuando ya empieza la participación de Eric y empieza a hacerse cada vez más insistente con sus preguntas, que estos tipos es como si, mejor dicho, o sea, les hubieran cambiado el cassette y cada uno de los que participa, sí. Sí, desafortunadamente esa no es la única, ¿no? No, o sea, yo lo veo como un porqué. Esto la actitud cambia totalmente. Ahora, el otro problema, el otro error nuestro, y en ese yo creo que entramos todos, es que muy poco hemos participado en esas reuniones de Latinoamérica a nivel grupal. He visto gente a veces de pronto, sobre todo de Argentina y de, bueno, Ecuador no, que participan. Esto, bueno, aquí David me está dando la razón en lo que estoy diciendo, que participan 6, 7 personas de un solo país. Y desafortunadamente nosotros, en la mayor transcurso de este año, solamente ha participado Eric, o ha participado de pronto Mónica en una, y yo en una, de pronto no sé, Cross también en alguna. Sí, nuestras participaciones, a excepción de la de Eric, han sido todas esporádicas. O sea, nosotros no hemos podido estar en contexto. Isa y José también en una. Entonces, nosotros nos hemos venido enterando por partes y la cuestión ha ido derivando, a pesar de querer nosotros manejar el movimiento en Colombia sin coordinador, sin representante, sin nada de esa pendejada. Pero pues como Eric en la ha sido la persona que más presencia ha tenido en las reuniones de Latinoamérica o en las reuniones internacionales, pues ya se convirtió en que esa es la posición de Colombia, que la posición de Eric es la posición de Colombia, en todos los sentidos. Y resulta que cuando vamos a analizar, no es así. Entonces, aquí este es un tema que está muy largo. Y sí, no, ya quiero parar, pero entonces quiero resumirlo en esto. Mire, tenemos esa actitud de esta gente, yo no los estoy defendiendo, pero también tenemos que analizar las causas y el por qué, y en el por qué nosotros en parte tenemos la culpa. Tienes la palabra, Óscar. Gracias. Una pequeña intervención y una pregunta. Bueno, entonces la intervención es con respecto a lo siguiente. Con respecto a la posición de Colombia a nivel internacional, pues está bastante unificada. Nosotros ya llevamos, y cuando digo nosotros, es un grupo de personas que la mayor parte estamos acá y otros que no están. Tenemos la misma posición desde hace mucho tiempo. O sea, lo que con respecto, por ejemplo, a los proyectos, con respecto a no tener una representación única, con respecto a tener una organización horizontal, la política siempre ha sido esa entre nosotros. Entonces yo tengo que traer aquí a recordar que incluso cuando el movimiento comenzó hace 5 años, el modelo que se proponía antes de que fuera cualquier modelo de Argentina, cualquier cosa, era un modelo rizomático, que necesariamente es horizontal. Tengo los correos y eso en este momento pues tendría un engorroso enviárselos, pero pues esa información está allí. Con respecto, por ejemplo, a los equipos de trabajo, eso ya estaba también pensado desde el principio de la organización en Colombia, tal que dentro de esos correos se nombra que las propuestas de muchas personas en ese momento, hace 5 años, ya era tratar de hacer granjas autosuficientes, pero más allá de eso, tratar de, también de generar entre esos espacios autosuficientes unas corrientes de dinero autónomo alternativo. Y bueno, la necesidad de utilizar tecnologías autosuficientes y limpias es algo que se ha desarrollado con el tiempo, pero pues que ya venía desde ese momento. O sea, nosotros como capítulo siempre hemos mantenido la misma política y pues casi me atrevo a decir que sin fallar que todos los con los que he hablado en el movimiento, todos los que estamos acá, mantenemos la misma idea. Y por ejemplo, con respecto a la difusión, todos también coincidimos en que la de estrategia no puede ser presentar la película 1 y 10.000 veces y sentarse a hablar sobre ella, sino que es mejor estrategia de difusión el desarrollo de proyectos y los hechos. Entonces, la plataforma de Open Atrium es solamente una de las tantas estrategias para que tal cosa se desarrolle, pero en ningún momento es ni la única ni la primera. Por el contrario, siempre ha sido todo el tiempo así. Evidentemente, yo también estoy de acuerdo en ello, no solamente porque esté de acuerdo, sino porque también estaba empujando eso todo el tiempo al proponer que la plataforma fuera organizada de ese modo. y al proponer que la organización fuera completamente horizontal y junto con Eric durante mucho tiempo está planeando cómo deberían ser las reuniones y la organización para que la gente, más bien, la organización de los grupos intercapítulos, del grupo intercapítulos, puesto que antes de que esta idea fuera pensada no había sino la obediencia de coordinador, es decir, en el caso de Gabriel. Entonces, esto solamente para recordarles que que esa política siempre se ha mantenido. Digamos que a nivel internacional es cierto que ha habido muchos choques, es cierto que hay mucha gente a nivel internacional que ha tenido mucho lío. Y la cuestión está en que, gracias, Ronnie, en un minuto. La cuestión entonces está en que nosotros sí hemos tratado de sentar nuestra posición. El problema es que cuando se sienta una posición con una misma estrategia de comunicación todo el tiempo, esa misma estrategia de comunicación genera una respuesta igual. Ese es el lío. Entonces, si bien la defensa ha sido correcta y la posición ha sido correcta, la estrategia durante mucho tiempo mantenida de conflicto ha generado conflictos y ha generado que personas como, por ejemplo, el Javier de Argentina se fortalezca muchísimo, que la estrategia de Andrés de Ecuador, que es aparentemente más pacífica, pero al mismo tiempo es mucho más por debajo lo estremezca a uno mucho más. Entonces, ahí lo que se necesita y lo que veo y es una propuesta allí, que se genere otro tipo de comunicación mediante otra persona. Mediante otra persona o mediante un grupo de personas que tengan otras estrategias de comunicación diferentes para desarmar ese Oscar, tipo de. Oscar. Gracias, ya me cortaron. ¿Me regalan un segundito más para terminar la idea? Gracias. Entonces, la cuestión está en cómo desarmarles mediante otra estrategia de comunicación, bajarles a ellos el nivel también de intransigencia, el nivel de belicidad, porque no es sino eso. Y la pregunta que les iba a formular a los que estuvieron era la siguiente. Digamos que ellos estaban reclamando que no habían, que habían en comunicación en la medida en que Colombia no estaba participando en algunas herramientas que ellos supuestamente habían desarrollado para que Colombia participara. ¿Cuáles eran esas herramientas en las que Colombia no está participando? ¿Y eso es cierto que Colombia no está participando en esas herramientas de comunicación? Bueno, ya en base a la pregunta que acabas de dejar ahí en el tintero, Óscar, ya creo, dentro de la idea, dentro de mi intromisión, al pedir la palabra, tratar de dar mi punto de vista. En cuanto a los temas que han tocado Cross, Javier, y Óscar, tres cosas. Primero, creo que al estar aquí reunidos, en cuanto a lo que decía Cruz, de lo, Cross, perdón, de los lineamientos del MZ y la interpretación que tienen los capítulos de afuera en base a cómo Colombia los está manejando y hace su propia interpretación de los mismos y su propio campo de acción, nosotros como capítulo debemos hablar el mismo idioma y debemos llegar a un consenso de esa interpretación para ser claros y para así tener un respaldo de argumentos cuando susciten esta serie de inconvenientes. En cuanto al tema que posteaba Javier referente a Eric, yo no lo veo tan radical, yo lo veo de la siguiente manera. No creo que todo lo que haya hecho Eric sea malo. Simplemente que durante el transcurso, como mencionaba Óscar, de llevar un proceso y una dinámica de participación, en algún punto algo falló en ese puente de comunicación de cara afuera y de cara a internamente comienza también a afectar. Pero pienso que el tiempo que lleva y la dinámica que inicialmente se comenzó todo el tema y la participación de este miembro del MZ importante que menciona Javier, no pienso que se pueda radicalizar solamente en que es mala y ya, sino que ha habido un proceso que lleva tiempo que es de respetar. Hay también cosas muy buenas de rescatar, pero que en algún punto dentro de esa dinámica empezó a haber un choque porque yo he tenido acercamientos o he hecho el ejercicio de acercarme a otras personas y todos coinciden en esta misma parte. Antes había una buena comunicación, pero en algún punto se dañó. Creo que lo que tenemos que identificar es en qué punto se dañó y el por qué, más que el individuo. Creo que estas dos cosas nos llevarían en algún punto a tocar a la persona activista o a los activistas por los cuales estos inconvenientes suscitaron, y así de una manera mucho más amplia, sin satanizar a nadie y sin de pronto puntualizar o dañar de pronto lo que no todo es malo, dañar absolutamente todo el trabajo de cualquiera de nosotros, pues en esa misma dinámica poder como grupo de trabajo o como equipo darle solución a ese inconveniente que generó estos desacuerdos. Entonces, en base a eso, era lo que quería opinar referente a la opinión de Javier. Y en cuanto a lo de Cross, nuevamente decir que nosotros como Capítulo Colombia debemos ponernos también de acuerdo dentro de nuestro accionar para que cuando este tipo de eventos sucedan y distanciamientos, podamos con argumentos válidos como grupo y como capítulo podernos no confrontar, pero sí podernos exponer y podernos defender cuando hay este tipo de distanciamientos. En cuanto a lo que preguntaba Oscar, tiempo versus de desarrollo y todo lo que ha sido la política de horizontalidad que ha tenido el Capítulo Colombia y que lo ha caracterizado, personalmente estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que es ahí uno de los puntos donde chocamos con la parte de afuera porque ellos tienen una interpretación diferente sobre el tema. Tiene la palabra Isa. Bueno, entonces está puesta sobre la mesa, digamos, el plantearnos de un lado el modo en que nos vamos a relacionar, digamos, con esta en este conflicto, en esta disidencia, en esta situación en la que no se va a llegar a un acuerdo. Yo lo veo claramente porque de un lado nosotros tenemos una, como decía José, pues una interpretación diferente, pero entonces a la luz de qué interpretamos, cuál es la, digamos, el referente y desde lo cual nos vamos a orientar. Veo dos divisiones fundamentales en el movimiento hasta ahora. Una fue la que ocasionó el proyecto Venus y pues de alguna forma lo de las tres fases que ya luego nos dijeron, no, única fase. Bueno, para lo que yo puedo leer de Capítulo Colombia, nosotros estamos felices con que el proyecto Venus, pues ya no somos las artistas de este proyecto. Veo que es como el ambiente. Ahora, puede que esté equivocado, pero pues es la interpretación que hago hasta ahora. Y en lo segundo, que estamos de acuerdo con las fases y no con que haya una única difusión, aunque hago una aclaración al respecto. Puede que nosotros tengamos una propuesta más amplia de difusión en la que se incluyen proyectos, ¿sí? ¿Qué proyectos? Es difusión. Ellos dicen, proyecto es armar huertas en el patio de las casas y esa realmente no es como al menos a mi modo de ver y lo que he percibido en Crush también, que es como uno de los ejemplos claros de la granja experimental, es una forma también de difundir a las personas, por ejemplo, que no tienen acceso a internet, que no están en el círculo de las plataformas virtuales, sino que vamos a llegar a todo el mundo con evidencias y que la gente diga, bueno, ¿y esto qué es? Y tal, ah, no, pues que esta es la propuesta del movimiento tal, para que de pronto entonces en ese sentido tengamos claro que el movimiento no es la plataforma virtual, es solo una forma de aprovechar una tecnología para hacer difusión. Lo otro es que en relación con este punto, me parece importante que tengamos una postura clara frente a cómo nos relacionamos en cuanto a ese tren de pensamiento, en cuanto a la propuesta que el movimiento tiene y cómo vamos a hacer para llevárnosla con esta instancia que definitivamente está cerrada, que vamos a reconocer en ellos y que no. ¿Y cómo vamos a manejar esto? Mi propuesta clara sería ser estratégicos, llevar una relación, diría yo, recuperar una relación de respeto, porque de hecho si ya hubo una historia en la que sí se está planteando o se está desarrollando muy desde lo personal y que todo esto tenemos que pararlo definitivamente, sea que haya gente cerrada ya, sea que emerjan nuevos grupos en los que van a estar en desacuerdo con nosotros, tenemos que caer en cuenta de ser estratégicos. En que, bueno, listo, no vamos a estar de acuerdo, pero tengamos y aprovechemos la oportunidad de compartir esos espacios también para darnos cuenta qué pasa ahí. Y tener cierto grado, pues digamos, no automarginarnos, ¿sí? Porque de hecho la actitud también puede ser de automarginarnos y de no victimizarnos, porque entonces hay un rechazo a lo que estaban planteando. Me interesa también retomar lo que Oscar dice, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Listo, ¿cuáles son las consecuencias de que suceda la tal desoficialización? Entonces perdemos espacio en la plataforma virtual. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el espacio de la sala de Temespeak? Hasta ahí voy. Oscar, si gustas, tienes la palabra. No hay nadie en cola con solicitudes de intervención. No, pues una de las cosas que sí me parece importante es mirar, uno, pues que no se, bueno, no escuché que me respondieran la pregunta acerca de cuáles son los canales que ellos están pidiendo que Colombia participe. Ellos hace un tiempo estuvieron preguntando porque hubiera una lista de correos en Colombia. En lo particular, Eric tomó la decisión de que la lista de correos no se iba a socializar porque básicamente no circulara cierto tipo de información. ¿Cuál es ese cierto tipo de información? Los instructivos directos que venían desde el Core Team hacia la gente de Colombia. Y es que sí, se tomó como un cierto tipo de autoridad sobre eso, para decir que en Colombia no se iba a permitir, no íbamos a permitir que entrara esa información en la medida en que íbamos a tratar de que la gente de Colombia mantuviera un poco la pureza de ese criterio de que lo que había que hacer era proyectos. Entonces, digamos que esa es la razón y la claridad por la cual no se decidió participar en estos canales. En este canal de qué de la lista de correos, pero no sé si hay otros medios, y claro, está en discusión si ustedes también desean participar en la lista de correos, porque les estoy diciendo que eso fue una decisión casi tomada por una o dos personas, en el caso prácticamente por una sola persona, y en ese sentido yo lo socializo para que ustedes también entren en discusión con eso y para que tomen sus propias decisiones, número uno, y número dos, insisto en cuáles son los otros canales que no estamos participando porque lo desconozco. Y la última cosa que quiero intervenir es que yo sí creo que hay que utilizar otra estrategia para cambiarle la cara a quienes están haciéndole como el papel de expulsar a Colombia prácticamente. Hay personas que tienen otra estrategia de comunicación diferente al choque directo y son capaces de mantener la relación en medio del conflicto. Y pues yo creo que hay que darle oportunidad a otras personas para que estén ahí al frente. Me parece completamente necesario en la medida en que ya, digamos que está lo que salió de esa reunión es que tenemos el tiempo ya medido. Lo que nos dijeron es que para la próxima reunión ellos toman la decisión de si Colombia la desoficializan o no. Yo no sé con qué autoridad hacen eso, pero más allá de con qué autoridad hacen eso, que yo también la cuestiono del todo, es completamente autoritario, es completamente salido de tono. Lo que de todas maneras queda ahí en riesgo es que esa posible desoficialización sí puede generar un nivel de incomunicación que es necesario mantener. Es necesario mantener en la medida en que, si bien personas, X personas del movimiento en las reuniones internacionales no son muy fructíferas, hay otras que sí son mucho más fructíferas a la hora de ofrecer información. Entonces, yo sí creo que hay que mantener ese nivel de comunicación, que hay que mantener esa oficialización y que lo que hay que utilizar es una estrategia de comunicación diferente para mantener las mismas políticas, pero con otra estrategia de comunicación que pueda desarmar a quienes están haciéndole el quite a Colombia. Bueno, en orden de solicitud de la palabra está David, luego Isabel y luego Javier. Pero antes, Necesito, quiero saber si alguno de nosotros va a responder la pregunta que hace Oscar sobre los canales de comunicación y lo que exponen ellos que no estamos usando. Veo que Javier está colocando, pero pues doy la palabra en orden. Si antes alguien de David quiere contestar puntualmente esta pregunta, tiene la palabra y si no, adelante David. Esto, permítame, yo lo testo porque creo que sé qué es, ¿no? Bueno, los canales que usamos es que lo que pasa es que aquí hemos tomado una opción de decidir qué es lo que nos gusta del movimiento Saigues a nivel global y qué no. Y entonces los canales que no usamos, y un solo ejemplo que es el que yo me he pegado de ese, pero es que es muy tangible. Hace un año el movimiento Saigues en Canadá creó una propuesta que se llama el One Planet Project. One Planet Project, ¿en qué consiste? En unas pequeñas encuestas que hacen entre tres personas con una camiseta que dice Movimiento Saigues, hacen unas preguntas y a través de las preguntas le dicen a la gente si conoce sobre economía, sobre qué es el dinero, etcétera, etcétera. Y después de eso, entonces empiezan a hablarles sobre el movimiento. Entonces utilizan la encuesta como para difundir. Resulta que aquí nadie sabía qué era el movimiento, el One Planet Project. Un año después, a las personas que yo les he preguntado de forma puntual, todos me daban la misma respuesta, ¿no? Ni idea qué será eso. Ni idea, ni idea, ni idea. Entonces, los canales en que no participamos, porque no los conocemos, nos hemos desvinculado aquí. Si no queremos participar, hombre, pues cada uno que tenga la opción de decidirlo, ¿sí? Que alguien venga aquí y nos pregunte, sí, yo lo conocí, pero a mí no me interesó, a mí no me parece interesante. Pero que digan que no lo conocen, hombre, esto hay que dárselo a conocer a todos, sin importar si a mí me gustó o a mí no me gustó. Esto, y esa ha sido una de las causas de ese alejamiento que hemos venido sufriendo en este año. Entonces, es por eso. Han surgido otras iniciativas alrededor del mundo y aquí ni enterados nos hemos, ni no nos hemos dado por enterados. Tiene la palabra David. Luego viene Isabel y luego Eric. Bienvenido. Bien, bueno, sí, complemento un poquito la respuesta de la pregunta de Oscar. Los canales, pues, que yo haya visto que pueda darme cuenta que existen, pues, para los capítulos en toda Latinoamérica existe aparentemente un solo. Una sola herramienta para la comunicación y es esta, la de las reuniones de intercapítulos, en la cual, pues, según la posición de los demás capítulos, es básicamente hay que reportar, ¿sí? Ellos no les gusta el hecho de que nosotros no hayamos participado anteriormente. O no activamente en esas reuniones intercapítulos, ¿sí? Ellos, entonces, a raíz de eso, pues, se toman, digámoslo así, pues, y a mi parecer, el atrevimiento de pensar que por esa situación de no utilizar esa herramienta, pues, para ellos quiere decir que en Colombia no se está haciendo nada, ¿sí? O sea, entonces, a raíz de eso, pues yo, bueno. Apoyo un poco de ser estratégico, como dijo Isa. Pero también tenemos que estar seguros todos de cuál es la posición que nosotros tenemos al respecto, no con el hecho de ser un poquito como agresivos con esto, sino un poquito es plantear la posición. Es así de simple. Esto es un movimiento que en especial todos estamos aquí por voluntad propia. A nadie nos están obligando a hacer esto y por cierto, todo lo que estemos haciendo es a favor de este movimiento, ¿sí? Por lo tanto, es un movimiento que además dentro de sus lineamientos principales está en la renovación. Se habla de una renovación de valores, se habla de una renovación en el sistema, ¿sí? Pues no renovación propiamente, pero sí un cambio de sistema, ¿sí? Entonces, ¿cómo en el proceso vamos a quitar el hecho de renovarnos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando podemos tener mejores, tanto experiencias y herramientas para hacer que el movimiento finalmente dé el resultado, ¿sí? O sea, en eso, mi idea no es entrar en polémica con ningún capítulo, ni con el movimiento global. De hecho, no me parece bueno que nosotros nos lleguen a sacar. Pero sí tenemos que tratar de convencer estratégicamente nuestro punto. O sea, a manera de que esto es un movimiento que tiene que estar renovándose. O sea, no podemos permitir que esto se quede en algo que simplemente. O sea, el movimiento, con decirlo yo en mis palabras, el movimiento no es Joseph y su lineamiento. El movimiento es toda una necesidad colectiva, ¿sí? Entonces, no podemos basarnos como un partido político a decir esto es y esto no es. Porque básicamente esa es la posición que está teniendo el resto de capítulos, en especial pues el capítulo de Argentina, que fue el que más como estaba en esa posición dura de no de decir, despóticamente, a ustedes los tenemos que sacar si siguen así. Entonces, segundo, me parece que si esto es una organización y el método, digamos, que se utiliza de manera es horizontal, ¿sí me entienden? Aquí no hay nadie más encima de nosotros. Nosotros estamos por encima de nadie. Entonces, me parece que ya simplemente el hecho de tomarse la acción de querer sacarnos y tomar una decisión en la cual no importa nuestra opinión, pues me parece que ya eso rompe con todo el esquema horizontal que estamos suponiendo que tenemos, ¿sí? Entonces, pues yo no sé qué piensan ustedes respecto a eso. Tiene la palabra Isa. Si alguien quiere hacer algún aporte a la intervención de David, lo puede hacer después de Isabel y luego sigue Eric. Buenas noches. Algo cortico, Hola. ¿no? Pues sobre lo que dice David, pues bien. Sigue Isa, sigue Isa. No, que me dijo regálame un momento, Eric, damos la palabra a Isa y ya te damos la palabra a ti, ya que vas Ah, a vale, hablar pues referente a que. la respuesta de David. ¿Listo? Sí, iba a hablar sobre David para dar una respuesta corta, para decirle que tiene razón Tiene razón. en Sigue que Isa, tenemos. Eric, porfa. Sigue Isa, sigue Isa. Ay, Dios mío. Bueno, no, pues la idea es que a mí me parece como una paradoja que tenemos que resolver, y es si la estrategia entonces es establecer, digamos, una manera de seguir participando de las reuniones de Latinoamérica y al tiempo mantener una postura en la que no vamos a estar de acuerdo con ellos. En la forma en cómo ellos plantean el que opere el movimiento en cada uno de los capítulos, entonces tenemos que tener muy claro también cómo va a ser esa estrategia, porque la paradoja es, bueno, le estamos jugando a ambas cosas para ser estratégicos, para no perder esos espacios que también son válidos y son importantes, así sean para disentir. El asunto es que si se radicaliza, el asunto es que si se radicaliza, entonces ahí no hay ya nada que hacer. Propongo entonces que, por ejemplo, seguir dándonos contra el muro de estas personas que están absolutamente cerradas, que no hay posibilidad para negociar. Entonces, ahí es donde nos inquieta, bueno, las consecuencias de esto, ¿cuáles son? Entonces, quedamos desconectados, armamos otras plataformas, otra forma de seguir existiendo virtualmente, porque es la única forma en la que yo veo que se puede dar, porque las personas tienen los dominios, hasta donde yo sé, o como se llame, pues la vaina de sacarlo a uno, pues ahí al capítulo de los links y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto no se cierra aquí, pero sí tenemos que organizar ya en este punto para que vamos a, y les invito a que vamos es mirando esa parte ya de qué es lo que vamos a hacer. Para mí, entonces, es una paradoja. pero cómo resolverlo no estoy muy segura. Lo que sí estoy clara es que a las malas no va a ser, porque ahí pues igual se cierra el asunto y ¿qué vamos a hacer? User joined your channel. Tienes la palabra Eric y luego Vladimir. Bueno, lo primero es que no entiendo por qué una reunión nacional está con clave. Y pues creo que más bien esta reunión debería ser de comunicación, ¿no? Aquí están como algunos de los miembros de ese equipo de trabajo. Lo otro, pues que en ese orden de ideas, pues poner claves, yo no sé, cuando se discutieron cosas muy importantes hace un año, nunca se colocaron claves para hablar en oculto con nadie, sino pues se habla. Habla porque no hay nada que esconder. El que tiene algo que esconder, pues debe o teme algo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, como que lo que se invito a que estemos en la sala de Colombia, que es, pues, es una reunión nacional. Y lo otro, pues que pues, en esta reunión nacional, por ejemplo, Vladimir, David, ¿quién más está por acá hoy? Así, bueno, el resto son personas ya viejas. Pues, ustedes saben que en las reuniones nacionales siempre llega gente nueva. Entonces, pues no me parece el espacio más adecuado para digamos, plantear lo que quieren plantear y pues nada, pues hay que, eso sí, hay que hablar sobre el tema y hay que hablar y hay que sincerarnos y sin solapamientos. Tiene la palabra Vladimir. Buenas noches a todos. Mire, llevo hora y media escuchándolos. Yo quisiera como compartirles algunas ideas muy breves. Voy a intentar primero. Voy a compartirles esta hipótesis. No sé si ustedes la están viendo ahí. Vladimir, no te leemos o qué información nos vas a pasar. Mira, regálame un segundo. Ya. Voy a intentar entonces con el explicarlas así nomás. Sí, ahí dale, que ahí te escuchamos fuerte y claro. Listo, ok. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, a ti te estamos escuchando en este momento. Ok, listo, perfecto. Me demoro 3 segundos. Mire, hay una hipótesis con base en la teoría de la comunicación de la Escuela de Frankfurt. Dice así, la acción sin horizonte es puro activismo. El horizonte sin acción es un utopismo. Gente sin acción y sin horizonte es masa crítica. Entonces tengo una tesis. Creo que las personas que estamos aquí, lo digo porque yo sigo el movimiento, no he estado con ustedes, pero yo vengo siguiendo esto desde hace mucho rato también, alrededor de 4 años. Y tengo esta tesis. Creo que somos personas con un horizonte que procura poner en sintonía las ideas con las acciones. Y eso se demuestra en lo que estamos intentando hacer. Ese es como un primer punto. En cuanto al movimiento o estas personas, yo creo que hay que tener cuidado con algo. Los pensamientos únicos y excluyentes tienden a convertirse en fundamentalismos. Yo no creo que las ideas de Peter Joseph puedan dar como para que nos volvamos fundamentalistas. Pero tal vez hay personas o así que creen que porque otros piensan diferente o hacen diferente, entonces merecen ser excluidos. Ese es el primer síntoma de fundamentalismo y creo que eso hay que cuidarlo. Creo que la exclusión no es una opción en un movimiento porque pierde la posibilidad de ampliar sus visiones o de enriquecer sus perspectivas o sus campos de acción. Creo que lo más importante de un movimiento son las personas. Las ideas también lo son, pero ideas sin gente no valen nada. Las ideas pueden cambiar, pero las personas son necesarias para que esas ideas que se enriquecen se conviertan en su horizonte de vida y por lo tanto en su meta de acción. Creo que no nos debemos desanimar por eso. Sencillamente, siempre vamos a encontrar gente que esté en contra de nosotros o de lo que hacemos, pero creo que la posición o la política sería compartirles con argumentos lo que estamos haciendo. Perfecto, y de acuerdo con lo que mencionas, Vladimir, tiene la palabra Óscar. ¿Vladimir o Oscar? No, no entendí. Tienes la palabra tú, Oscar. Ah, ok, listo, gracias. Varias cositas. Una es que, bueno, estoy completamente de acuerdo con Vladimir y muchas gracias por la intervención, me siento completamente identificado. Número uno. Número dos, el lío es que, digamos que dentro de la historia del movimiento hubo una cantidad de cruces de ideas que pues, son las que nos tienen aquí como estamos. Es decir, cuando el movimiento se alía con Jack Fresco, adquiere visos de tecnocracia. Entonces, mucha de la gente que está ahorita es gente que mantiene la idea de tecnocracia para tratar de obligar al movimiento a girar la cabeza hacia allá. Nosotros, digamos que en ese sentido, no hemos querido como, entrar en ese juego. Sin embargo, las relaciones que nos tocan es con gente que tiene un poder efectivo. Es decir, aquí arribita nomás está Jorge, Víctor y otros cuantos que tienen herramientas efectivas. Por ejemplo, ustedes le ven ahí que tienen la M y ellos sí tienen el poder como tal de eliminar un canal o de cerrar un canal o de crear una clave o de bueno, todos los privilegios que ustedes tengan. Es decir, estamos ante poderes reales. Y estamos ante digamos que el lío y es que dentro de eso hay que mirar a ver cómo se sostiene la misma posición que nosotros hemos seguido teniendo, Sí, yo pero con escuché. una estrategia de comunicación diferente. Y eso es lo que una de las cosas en las que digamos que ellos han ganado, ¿en qué sentido? En el caso de los argentinos ganan, bueno, si es que eso se llama ganar, porque en realidad es un problema de destrucción recíproca. Ellos utilizan la fuerza de creerse un poco superiores y la fuerza del golpe de la palabra, al cual aquí desde Colombia se le ha hecho el juego desde que, pues, de todas maneras, Eric en muy buena hora, en su momento, digamos que logró cambiar muchas de las cosas que había acá, pero después de un año de intervención continua en los espacios, porque de alguna manera persona que le ha tocado estar todo el tiempo ahí al frente, pues ha entrado dentro de la misma dinámica del golpe de la palabra y en ese sentido entonces todo está allí en este tipo de relación de golpe de palabra. Una persona, bueno, una cosa que sí estoy completamente seguro de que se necesita y ante lo cual los argentinos tendrían que ceder es a un buen tren de argumentos. Y es algo que, por la razón que sea, Eric no ha podido tener y que nosotros tampoco hemos colaborado a generar esa buen tren de argumentos. Número uno, eso. Número dos, el tranquilizar la palabra es otra estrategia necesaria. Otra persona que siempre ha estado, digamos que socavando las posiciones de Colombia es Andrés de Ecuador, y él tiene la capacidad de en las situaciones más difíciles estar completamente tranquilo y estar completamente sosegado en la palabra. Y con eso nada más gana credibilidad en frente a todos los demás escuches. Y esa es una estrategia que Colombia también debe implementar en la medida en que es una estrategia ganadora. Entonces, aquí lo que necesitamos más es el reconocimiento de la necesidad del fortalecimiento de ese grupo intercapítulos y que ya es hora de que definitivamente otra cara u otro grupo de caras diferentes, completamente diferentes, sean los que se vean afuera. Y en ese sentido doy una explicación rápida de por qué está esta reunión bajo llave. Esta reunión bajo llave porque muchas personas a nivel internacional querrían ver que nosotros le dijéramos a él que no vuelve afuera. Nosotros, eso es una cosa que tenemos que tomar, es decisiones con respecto a las cosas que hay ahorita, que están en la agenda, más sin embargo, como esas son decisiones que tienen que estar en consenso y no tenemos por qué mostrar nuestras debilidades hacia afuera. Hemos preferido siempre mantener todo este tipo de discusiones bajo prudencia en la medida en que si no, simplemente el día de mañana definitivamente ya le van a decir a Colombia y se van a reír de todas las posiciones que pueda tener Colombia en la medida en que no, no puede tener un poquito de prudencia y coherencia con respecto a lo que está haciendo. Eso dirían los de afuera. Eso dirían los de afuera y es la visión de afuera. Ellos tratarían de sacar partido de esto. Entonces, por eso es que se mantiene esta sala aquí, en clave. No es por más y pues esperamos que no, que no sea ninguna otra reunión que se haya que mantener en clave. Ok, entonces dejo esas cosas ahí, la necesidad de tener un tren de argumentos, la necesidad de bajar el tono de conflicto y el hecho real de que estamos frente a poderes reales que sí nos pueden incomunicar de manera efectiva. Tiene la palabra Eric y luego Isabel. Ok, Pues bueno, lo primero es que de pronto voy a estar aquí intermitentemente porque estoy con mi hijo, entonces me disculpan si no los puedo escuchar a todos. Lo que dice Óscar es cierto. Si nosotros hacemos lo que estaba haciendo Javier, que es ir a rendirle cuentas y publicar todo lo que está pasando acá, porque él considera que uno debe rendirle cuentas a otros, porque pues él cree que los otros son más importantes, o por la razón que tenga, pues eso que dice Óscar es muy cierto. Y es nocivo cuando pues aquí se ha hecho un desarrollo y pues no sé ustedes, pero yo pues sondeo la red todo el tiempo y lo que la gente está hablando, y cuando digo la gente no son ellos que no sé por qué aquí algunos todavía los asumen como todos, ellos que son cinco personas, tres tipos de Argentina, bueno, dos tipos de Argentina, una vieja de Argentina, un tipo de Ecuador, dos venezolanos que vienen en Canadá y ¿quién más? Se me escapa por ahí. Y un chileno, y bueno, y otro más. O sea, estas son las personas que se están dando el lujo de hablar por todo un continente y por países completos. Entonces, pues lo primero es como que, pues, desmitificar y quitarse esa cosa de la cabeza y creer que con ellos es con los únicos que uno se puede relacionar. Y el ejercicio de relacionarse con otros, que, pues, a la vista veo que ustedes mismos, algunos de los que están acá no lo han hecho. Pues es una labor de cada uno, e informar y comunicar con quién, no, con qué otras personas nos hemos encontrado de los capítulos y saber qué está pasando, pues es la forma real de comunicarse. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas para decir, pero la primera, y les dejo la pregunta abierta, porque pues yo me hice la pregunta y me puse en la tarea de averiguar, es por qué esas personas que algunos llaman todos, y a los cuales ustedes consideran que debemos rendirle pleitesía o estar en contacto porque es como si fueran los únicos, están ahí y ostentan y creen que tienen la razón. ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegaron ellos ahí? ¿Ellos acaso son los representantes de sus capítulos? ¿Ellos acaso fueron elegidos democráticamente asumiendo que esa herramienta se utilizará acá o por consenso, asumiendo que esa herramienta se utilizará, o sea, la democracia? Y el voto directo y ese tipo de formas de decisión se utilizarán acá en el movimiento para tomar decisiones cuando ustedes bien saben que la forma de decisión es a través de consenso y de la lógica inferencial y el razonamiento lógico. Entonces, en ese orden de ideas, pues eso es lo primero, ¿no? O sea, ustedes saben por qué esas personas están ahí y por qué se dan las atribuciones. ¿Alguno de ustedes se ha tomado la molestia antes de preocuparse por rendirles cuentas? ¿Alguno de ustedes se ha puesto en la tarea de averiguar quiénes son, qué hacen, por qué están ahí y qué tanto debemos o no debemos prestarle atención, pues quienes estén interesados en el tema de comunicación? Bueno, Óscar, lo digo por, perdóname, Óscar, lo digo por Javier. Cuando quieran les comparto las conversaciones donde Claudio y Javier tranquilo, me Eric. Si quieres, yo rinden te las los identifico en no, la no, o queremos que la persona sea, se termine, habla por favor. sinceramente. Javier, se habla sinceramente, ¿sí? Y yo lo digo de frente, sin pendejadas, Javier, sin chismerío, sin que es que no sé quién me dijo. No, yo lo leí porque yo sigo en el grupo y yo conozco lo que tú estás diciendo, pues porque todos lo estamos leyendo. Y yo comparto esas conversaciones para que la gente vea cómo Baltasar, tú estás espérame un allá. momento, Eric. Baltasar, por favor, acomoda tu micrófono que nos estás interrumpiendo. Por favor, configura bien tu micrófono. Adelante, Eric. Veo allá como tú y me parece vergonzoso porque además eso es lo que ellos quieren. De una manera arrodillada, vas y le rindes cuentas y ellos te piden reportes. Yo no sé, pues si son tus jefes o tienes alguna admiración por ellos, igual, pues o sea, pues no puedes, así como yo tampoco lo puedo hacer, nadie lo puede hacer Baltasar. Baltasar, Ya tienes que favor mover el alguien micrófono. que le ayude a configurar su micrófono porque nos está interrumpiendo. Eric, te extiendo el tiempo dada la interrupción. Gracias. Baltasar, dale, mutea el micrófono. Bueno, como en esta sala hoy hay coordinador, esto, admin channel, lo que sea, por favor, Ronin, dale, eso. Bueno, entonces, para concluir la idea y para terminar de decir lo que es. Ahí ustedes pueden evidenciar, o sea, no es que yo vine y que alguien me dijo, no, ahí está escrito y ahí está escrito lo que escribe Javier, donde esta gente le está pidiendo, le está rindiendo cuenta. Entonces, ¿qué imagen estamos dando los colombianos cuando un colombiano, un perteneciente al capítulo, va y le rinde cuentas y se la arrodilla y se somete a lo que ellos digan, porque es que hay que hacer lo que ellos dicen porque ellos son todos? Pues tal vez no. Ok, Comienza por tiene la tener palabra dignidad. Eric. Perdón, tiene la palabra Isabel. Bueno, entonces, a propósito del tema, pues en relación con la comunicación, a mí me parece importante que tengamos claro que ni la sumisión, pero tampoco pues el choque frenteado y el irrespeto de pronto y la vaina personal, es decir, a mí me parece que tenemos en medio de la estrategia ser muy asertivos, muy, como decía Oscar, de pronto también tranquilos. O sea, no se trata ni de irnos en contra de manera agresiva, pero tampoco sumisos para ceder. De alguna forma tenemos es que manejar mucho argumento y mucha calma y mucha tranquilidad. Nosotros tenemos esto en el tintero precisamente porque a mí me parece importante que nos preguntemos, bueno, entonces tiene que haber un equipo de intercapítulos que se haga, digamos, claridad en que de qué manera vamos a seguir manejando esto. Igual, son unos cuantos y todo, pero entonces la pregunta que yo hago, ¿esos cuantos son los que son capaces o pueden hacer, si les da la gana, sacarnos del blog, digamos, el link que ya no figure, que ya tengamos limitaciones o ya no contemos con este espacio, el DemSpeak? Entonces, si son dos o tres cualquiera, aunque sean pocos, pero son los que tienen ese poder, entonces ahí sí tenemos que pensar en cómo vamos a hacer, porque tampoco, yo veo que esto va llegando como que la copa se va rebosando. Miedo, bueno, pues diría yo, si hay otra alternativa, ¿cómo le vamos a hacer? Digamos, si ellos trabajan bajo la amenaza, pero realmente pueden hacerlo, entonces tenemos que plantear cómo le vamos a hacer, sin que nos invada el miedo, sino, bueno, tenemos también que establecer canales de comunicación, así sea con gente que no piense así como nosotros pensamos o como nos pensamos el movimiento. Lo otro es que yo propongo que definitivamente vamos a hacer una, digamos, una disidencia, o somos los que estamos en lo que es. ¿Sí me entienden? Entonces, si ellos nos hacen ver como que no, no, ustedes son los que están abiertos del movimiento, y yo diría no, más bien ustedes son los que están malinterpretando las cosas o aplicando su discurso a conveniencia para hacer de nuestro trabajo pues algo que a ellos les parece que está por fuera. Al contrario, yo diría que lo que está por fuera antes sería la vaina de ellos. Bueno, dejo hasta ahí y sigamos, por favor, y yo quisiera que avancemos en el tema de cómo vamos a hacer y la parte de intercapítulos, por favor. Tiene la palabra Óscar. Gracias. Pues básicamente dos cositas nada más. Una es que con respecto a que alguno de nosotros haya decidido ir a rendir pleitesía o algo así, uno, o esos no son los términos, uno, yo no creo que ese tipo de cosas sea así. Nosotros, cada uno de los que estamos acá, no somos ni menor de edad ni tenemos bastante criterio. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a la mayoría de los que están acá, incluido Javier. Y sé que su objetivo no es ir a rendir pleitesía ni nada por el estilo. Yo lo he escuchado personalmente, ya me he dado un par de horas para escucharlo y para hablar personalmente con él, así como con otras personas de aquí. Ya hemos dicho que la posición de Colombia es la misma, la política es la misma desde que comenzó y se mantiene. Todos nosotros los que estamos acá, en ningún momento hemos intervenido para que esa política cambie, así que por el contrario lo que hay es una decisión de continuar, cosa que no es ni compatible con palabras como ni arrodillarse, ni miedo, ni todas esas cosas. Eso simplemente son palabras que no vienen al lugar. Entonces, agradecería que ese tipo de términos no vengan al caso porque simplemente estamos hablando con gente que tiene suficiente peso como para no ser tratada así ni tratar de esa manera. Número uno, eso, y número dos, en vista de que este punto simplemente era el informe de la reunión internacional y que este punto no es, no dice allí que vamos a tomar una decisión con respecto, sino que está desarrollándose la agenda en función de que hay otros puntos, les solicitaría que continuemos con el siguiente punto de la agenda. Yo creo que ya hay bastante ilustración acerca de lo que sucedió. Y las decisiones que llegue el lugar, ustedes se dan cuenta que al final de la agenda está el punto de fortalecimiento del grupo intercapítulos, entonces se tomarán a través del desarrollo de la agenda. Entonces, por favor, continuemos con el siguiente punto, si les parece. Bueno, mientras por escrito nos ponemos de acuerdo para pasar al siguiente punto, yo hago una breve introducción y comenzando con lo siguiente. Para pertenecer no se necesita ser aprobado, pero para mantenerse hay que tener buenas relaciones independientemente al modo de pensar de todos. A lo que voy es que hay que comunicarnos mucho mejor. Y sobre ese proceso que es evidente que hay que comunicarnos mucho mejor, tanto internamente como externamente, a nivel global, lanzo la pregunta, ¿es necesario o se hace necesario en pro de un cambio positivo y de afianzamiento de relaciones que es importante tener, no por miedo ni por rendir pleitesía ni nada por el estilo, un cambio de vocero? Y si existe un cambio de vocero, ¿quién está dispuesto a asumir esa voz, ya sea en grupo, ya seamos todos, o ya sea una sola persona, que exista el compromiso? Cuando hablo de vocero, hablo de las personas que actualmente más participan y con las cuales nos hacen algún tipo de relación y nos estigmatizan a todos. Entonces, no lo digo yo, es lo que dicen las personas afuera, que todo se concluye a la persona que hace más intervención, que de paso no está mal porque esa es la función del comunicador, pero si bien esa es la función del comunicador, el comunicador también tiene que llevar diplomacia y respeto y mantener conexión, no aislarse de esta. Entonces, utilizo la palabra vocero, porque aunque nadie es vocero por mí, en el modo de intervención pueden creer que yo pienso igual o pueden tener supuestos de que yo también pienso como o soy como. Cuando hay una participación que genera, ya sea algo positivo o algo negativo, siempre se tiende a decir los miembros del capítulo Colombia, no él, la, por aquí, por allá, que es lo que sucede actualmente. Y para terminar, recuerdo nuevamente las reglas de moderación, tanto escritas como de intervención. Bajémosle un poquito al tema de las sátiras y las suposiciones y la buena participación, que tenemos un tiempo de 4 minutos para tener la intervención y que a través de la palabra pido por el chat, así mismo se va asignando la participación. Tiene la palabra Javier. Bueno, esto, miren, independientemente de inconvenientes, situaciones y que se presenten aquí, a pesar de que esta reunión la estamos desarrollando únicamente las personas que estamos en Colombia, tenemos que recordar, primero, que cuando decidimos hacer parte de este movimiento era porque todos queríamos o veíamos el que diferentes fronteras que nos separan, como son la religión, las clases sociales, las fronteras entre países, etcétera, para nosotros no eran divisiones ni inconvenientes. ¿Por qué recalco esto? Porque estamos y estamos, y no me refiero solo a Colombia, sino de pronto lo ve uno a veces cuando hablan la gente de otras regiones de Latinoamérica, cometiendo el error de entrar en ciertos regionalismos y en ciertas, no sé, como formas de ver las cosas un poco parcializadas a mi manera solamente. Y no estamos, y nos estamos olvidando que estamos tratando de hacer el experimento de que todos podamos entender y ver el mundo de una forma que funcione mejor para todos, todos, todos, todos. Es que es todos, es que no es solamente unos cuantos. Entonces, es un experimento, es difícil de uno desligarse de esas. Se me fue la palabra, esa memoria pregrabada que tiene uno ahí, que como que lo alinea hacia ciertas cosas, ciertas maneras de ver las cosas, de comportarse, de decirlas. Entonces, que por favor recordemos eso. Otra cosa que quería es que por favor no nos quedemos en resaltar en que porque alguien mencionó cierta palabra, entonces ya la vamos a convertir en tabú. Dejemos eso y tratemos de solucionar un problema que es importante porque es que necesitamos, si de verdad nosotros nos consideramos un movimiento que quiere crecer y que quiere mejorar, necesitamos mejorar. Un problema que todos tenemos y que es el de mejorar nuestros canales de comunicación. Listo, Eric, tienes la palabra y de acuerdo a la dinámica de la intervención que vayas a tener, Eric, creo que podemos darle paso al segundo punto, que es la exposición acerca de la necesidad de abrir espacio para que nuevas voces y temas diversos sean escuchados dentro de los diferentes espacios y actividad del capítulo Colombia, que creo que ya ahí hemos abordado algunas puntadas. Gracias. Pues no, varias preguntas. La primera va puntualmente a ti, José. José, bueno, tú estás nuevo en el movimiento, Isabel te trajo, Isabel también está nueva en el movimiento. Pues aquí no se trata de quedarse en opiniones, como varias veces te lo he compartido, pero sí me interesaría mucho saber tu postura, porque nadie le puede decir a otro, váyase del movimiento o deje de hacer esto o haga lo otro o nada de eso, ¿sí? O sea, si una cosa como esa comienza a suceder, como dijo hace poco David, pues se cae en fundamentalismo, se cae en fascismo, se cae en algo, pues digamos que pasa en todas las otras organizaciones donde hay una mesa directiva y esa mesa directiva puede decir a otros, se salen o se entran, pero aquí no. Bueno, y la otra cosa, si esto no es una reunión nacional de Colombia, porque yo veo que los temas y la agenda son de una reunión de comunicación entre capítulos, entonces pues nada, eso sí hay que definirlo bien, porque nuevamente en esta reunión, pues hoy afortunadamente veo gente, pues digamos, veterana en el movimiento, que lleva un tiempo, pero en esta reunión, pues estas reuniones ustedes saben, que son reuniones de acogida, porque siempre llega gente nueva. Entonces, a mí me parece clave ese detalle y no tergiversar espacios que se han creado, pues para cosas específicas, pues para que se hable de eso. Y pues lo otro yo sí digo, yo no estoy de acuerdo con que coloquen claves. Y yo personalmente nunca me reúno en clave. Si quiero hablar con alguien, no quiero que nadie más se entere porque es algo súper secreto, pues se lo digo en otro medio, pero no me pongo a ser contradictorio con cosas que uno mismo ha dicho y después, y bueno, eso se lo digo también a Óscar específicamente, que es el que ha estado User haciendo disconnected from your reuniones channel. privadas y secretas y pues eso pues no cabe. Bueno, entonces pues para concluir rápidamente, José, tú hiciste una carta pues que a muchos nos pareció muy escandalosa y cuando digo muchos, pues eso fue a las personas que me comentaron y yo, pues también estoy hablando por mí, donde pues después de toda esa situación bastante incómoda y molesta y para una persona que acaba de entrar al movimiento y de toda esa cosa de ofensa agresiva hacia todos nosotros y de una forma fea y sin sentido, pues asumo que te sentiste mal y decidiste por tu propia cuenta decir que ya no estabas en el movimiento, que te ibas, que ibas a seguir con las ideas y que ibas a seguir adelante. Entonces, pues la pregunta para ser breve es, bueno, hombre, defínete. Si estás, estás y asumes posturas frente a eso y participas. Y si no estás, pues entonces no te tomes atribuciones que no te corresponden porque tú mismo te has colocado en ese lugar. Entonces, pues con franqueza, como yo siempre les hablo, que es algo que a algunos les incomoda mucho, pero pues defínete, por favor, y cuéntanos, pues para saber de aquí en adelante, o vas a seguir diciendo una cosa pero haciendo otra. Bueno, si Esto están no de es una acuerdo, organización, quiero si quién poder está y no contestarle está. a Eric. Sí, por favor, dale. Bueno, en el primer tema que mencionas, Eric, o en general, en lo que mencionas, que se abre a la posibilidad de ser o pertenecer. Cuando yo decido escribir lo que escribo, precisamente es porque al entrar nuevo y al llegar nuevo al movimiento, entro prácticamente a un conflicto al cual el cual yo no estaba buscando. Yo estoy de acuerdo con unas políticas, entre comillas, llamémoslo así, que en este momento no tengo la palabra para definirlo o llamarlo de otra manera, que son afines a mi manera de pensar como activista, ejercicio en el cual puede decir que desde los 13, 14 años vengo haciéndolo por iniciativa propia. En base a eso, yo me hago aparte con lo que escribí, no precisamente del movimiento, porque también menciono que en el camino nos vamos a seguir encontrando y que en lo que yo pueda colaborar con el movimiento voy a estar ahí y que no voy a estar en contra del movimiento por ese tipo de situaciones, sino que renuncio a ese sistema bélico de palabras que utilizan y en el que caen la mayoría de personas que deberían de no ser así, que llevan bastante tiempo y que se han fraccionado y se han distanciado, que para la palabra movimiento, cuando se habla de masa crítica, pues no es pertinente y no es conveniente, porque si bien no siempre vamos a estar de acuerdo, como conversaba el día de antes de ayer con Jorge, pues siempre vamos a tener cabida al buen diálogo, al debate y al tener cada quien su punto de vista. Yo renuncio a eso y al tema de la participación en ese tipo de discusiones, más he seguido adelante con lo del 6 de Media Festival. Programé un Set Gates Café, como bien han podido saber, y esa es mi postura, más de hacer que entrar en contradicción y más de, sin alma, sin ánimo de ser la Madre Teresa de Calcuta, de no ser un mediador, sino alguien que contribuya a una consolidación de un buen grupo de trabajo en este movimiento y en otros varios a los que yo pertenezco, que sea información para todos, y no es cuestión de definirme, yo me siento definido y total y absolutamente en el campo del activismo, simplemente quiero ser mucho más proactivo y aportativo y no conflictivo. Es básicamente lo que quería mencionar de acuerdo a la pregunta que me haces. Ok, gracias, José. No, pues lo digo es porque la carta textualmente decía carta de despedida. Y pues ahí tú te despedías, dabas tus razones y finalmente pues estabas expresando tu posición. Que pues eso es normal, o sea, cualquiera lo puede hacer y no significa que entonces por eso entonces ya no tienes derecho a nada, no, sino que entonces a mí me causa mucha curiosidad. Yo como le dije a Isabel, porque yo sé que tú lees todo lo que yo le escribo o le escribo a Isabel. Pues que me parece bien que no pierdas el interés, pero sí me parece que pues si vas a estar como activista y vas a organizar eventos, pues hombre, estás haciendo parte del movimiento y tú estarás cuanto tiempo quieras y ese no es el problema, pero o sea, sí es bueno porque tú mismo lo hiciste, que te fuiste hasta la China a poner tu carta de despedida, que en esa misma medida corrobores, porque entonces tú mismo quedas en una posición ambigua y quedas como una persona indecisa. Sí, es muy buena tu interpretación. Eso está bien. Al igual, por debajo también tuve la oportunidad de tener contacto con otras personas que también le dieron otra interpretación. Y bueno, ahí vamos. Listo. Seguimos con el otro punto. Proseguimos con los temas de la agenda para seguir el manejo y darle más productividad a esa reunión. Sí, una preguntita chiquita, pues que tiene que ver con este punto antes de que se agote. Yo creo que Eric tiene que ¿Ustedes pedir como saben todos, que las ¿verdad? personas están ahí? Yo creo que ¿Ustedes Eric saben que tiene que ustedes pedir saben como que las todos, personas ¿verdad? están ahí? A Perdón, ver, la que es una moderación del persona. chat. Que si ustedes, bueno, lo escribo por chat. ¿Alguien nuevamente me repite que me perdí porque todos opinan a la vez? Por No, favor. pues básicamente continuamos con la dinámica de que el que necesita intervenir pida, porque si no cualquiera se toma esto. Entonces, por favor que pida y continuamos con el siguiente punto. Sí, por favor. Pregunta. Bueno, seguimos con el segundo punto de la agenda, que es acerca de la exposición acerca de la necesidad de abrir el espacio para que nuevas voces y temas diversos sean Claro. escuchados dentro de los diferentes espacios y actividad del capítulo Colombia, por favor. User in your channel timed out. Disculpen, ¿Crees que ¿se está quizás? llevando la lista de participación o ya empezamos otra nueva? No, por favor, con la palabra pido, cada uno hace el tema de la solicitud de participación y en ese mismo orden se va dando la palabra. Pero una nueva lista o con la que se llevaba anteriormente, porque esto yo les pedí la palabra ya hace un buen tiempo y no me la dieron. No sé si vamos a hacer una nueva o seguimos con la anterior. Dale, entonces tienes la palabra y luego Isabel. Nosotros ya estamos en el siguiente punto. Pues quería preguntar la necesidad de abrir un espacio de nuevas voces y temas. Quiero que sean un poquito más específicos con ese tema. Si es la idea de abrir otro equipo con otra temática distinta también, otro equipo más o digamos otro espacio de comunicación nacional o otro espacio de comunicación a nivel latinoamericano, no sé. ¿A qué se refieren con abrir un espacio? ¿Sí? Gracias. Tiene la palabra Isabel. En cuanto a espacio, no te comprendí bien la pregunta. ¿Me repites, por favor? Bien, estoy pidiendo un poquito, tal vez alguno me pueda aclarar el segundo punto. O sea, hablan de la necesidad de abrir un espacio, ¿sí? Para nuevas voces y temas diversos. Yo quiero preguntar, ¿ese espacio a qué se están refiriendo? ¿Abrir un nuevo equipo dentro del capítulo Colombia? ¿O abrir un nuevo espacio de comunicación nacional o un nuevo espacio de comunicación Latinoamérica? A eso me refiero, o sea, ¿a qué se refiere con abrir un espacio? Sí, gracias. Bueno, listo. Antes de dar respuesta, quiero poner en conocimiento mi postura frente a esta reunión, el porqué y el por qué estoy de acuerdo con que se haga así. Primero que todo, porque ya se dividieron opiniones en que por qué la clave, que por qué aparte, que por qué los temas y todo. Yo busco en esta reunión, es muy una intención personal, unificar un espacio en el que se nos permita hablar de manera que otras personas pues de otros capítulos no entren. Es sencillo y es claro. Ahora, no hay nada que temer. No, listo, es que es otra opción. ¿Por qué no? Lo otro es que si se calientan los ánimos es porque hay diferencias. Pero entonces, digamos, tampoco yo le temo al conflicto. El conflicto bien llevado, es decir, no llevarlo a lo personal, ni hacer empleo de expresiones agresivas o insultos, en fin, se puede llevar. Entonces, listo, hay diferencias de opinión, hay más que de opinión, bueno, diría yo como de posturas, pues entonces argumentemos, pero no se trata de ir invalidando, por ejemplo, una persona porque entonces ya pierde fuerza el argumento que porque está o no está dentro del movimiento. Me parece absurdo porque uno no ingresa ni sale de un movimiento, pero puede expresar lo que le dé la gana en su momento y arrepentirse después o sentir diferente o que piense una cosa hoy y luego se replantee. Y eso es algo pues que todos podemos tener muy claro eso y eso para todo el mundo, o sea, no es solamente porque sea José. Yo he tenido que replantearme cosas y he tenido que asumir posturas diferentes. Bueno, ya listo, corazón. Sí, Eric. Y a todos ustedes, bueno, sigo. No, y ya pues habrá un espacio porque es que vamos a seguir ahorita con la agenda. Igual José ya con el estar aquí ya se sabe que ya está aquí. O sea, pues respuesta, volvió. Listo, para mí es esa. Bueno. Ahora, estar o no estar, pues sí, estoy de acuerdo con Ronnie. Ahora, listo. Lo que sigue es, bueno, nuevas voces y espacios. Para mí es claro que se ha visibilizado más la voz de Eric, porque Eric es un activista muy, muy tenaz. Le admiro la tenacidad y el compromiso, y me parece que es importante resaltar eso y muchas otras cualidades que reconozco en Eric, fabulosas. Una maravilla contar con él para muchas cosas en las que yo veo sí que hay que replantearnos, es que, y te lo he dicho, es que no hay en este momento una pertinencia que Eric se relacione nuevamente con estas personas para que refresquemos el ambiente y para que oxigenemos un poco, porque entonces el equipo lo vamos a rotar, vamos a ir rotando y pues hagamos como digamos una pausa un poco de no seguir caldeando el ambiente. Porque es que así no es. Si lo vamos a hacer, hagámoslo de una forma realmente tranquila. Pero como ya están las posturas viciadas y ya hay una predisposición para, pues entonces lo de nuevas voces es conformar el equipo de intercapítulos. Asumamos hoy también porque digamos una reunión para ese propósito de cómo lo vamos a hacer y tal, si es necesario, o si vamos a ir haciéndole como al tema de una vez. La idea entonces sería qué piensan, porque yo la propongo de una, qué piensan de eso. Va a seguir, obviamente, y pues no se trata que no sea así. Pero entonces, afuera, ¿cómo va a ser? Porque es que si vamos a perpetuar esta situación, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y pienso que hay que oxigenar y nuevas voces y espacios donde, pues allá en las discusiones con los otros capítulos, y resaltar la idea que personas que en algún momento han participado, pues no sé, desde el coscorrón virtual, que puede que se equivoquen, que no estén muy informados, pero que tengan la oportunidad también de equivocarse y que les vamos a ir también dando el chance de irlos informando. Tiene la palabra Javier y luego Óscar. Listo, gracias, José. Bueno, también para tratar de responder la pregunta de por qué la necesidad de esto, yo voy a tratar de responderla desde otro punto de vista. Esto es lo siguiente, miren, si ustedes se fijan, y quiero hacerlo, de pronto no me van a alcanzar los 4 minutos, pero quiero hacerlo de una forma histórica. ¿Histórica cómo? O sea, desde el momento en que nació el movimiento y apareció en Colombia. Al principio, las comunicaciones del movimiento Seigues se iniciaron fue a través de Messenger, pasando Messengers y Messengers, y las primeras comunicaciones de tipo como la conversación que estamos teniendo fueron en Skype. Entonces, se empezó la participación de esa forma, y como las personas que llegaban todos con sus preguntas intuitivas, entonces había una participación desorganizada, porque igual esto era aquí de conocer y qué es este cuento y tal, y ay, vamos y no sé qué, y listo. Y apareció, no sé a quiénes, creo que fue en Estados Unidos, allá alguien se le iluminó la lamparita y cogió y dijo, hay un programa que se llama TeamSpeak, y si tenemos un servidor, ahí podemos funcionar. Y listo, apareció TeamSpeak, el anterior servidor, que era un servidor como los servidores de casi todas las páginas, que está en una parte diferente. Alguien presta el host y todo ese cuento. Esto, entonces, a medida que se fue organizando el movimiento y se fue participando, algunos, eso es como todo, algunos hablamos más mierda que otros. Perdón que use la palabra, pero es que la verdad, algunos hablamos Hey, más que cuidado otros. con el lenguaje, Javi, Bueno, por sí, favor. perdón, perdón, perdón. Algunos hablamos más que otros. Entonces, ¿qué? Entonces empezaron a escucharse más voces. Entonces, cuando se empezaron a organizar y escucharse más voces, se empezaron a organizar de una forma para nada horizontal, eso sí, para qué. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia al principio las discusiones giraban en torno a que no había mujeres. ¿Por qué no había mujeres? Y duramos como 3 meses en ese cuento de discutir por qué no había mujeres y que solo éramos hombres. Así se fue diluyendo las conversaciones y se fue empezando a ver un tipo de activista que participaba bastante en las comunicaciones en TeamSpeak y otros que no participaban o participaban de pronto en las comunicaciones en Facebook, cuando se abrió Facebook, los grupos de Facebook cuando iniciaron. Si ustedes se fijan en todas las conversaciones de los grupos de Facebook, en el número de miembros, eso es una cantidad de gente, pero a la larga uno no ve a casi nadie participar. ¿Por qué necesitamos? Pues hombre, porque es que aquí necesitamos escuchar más voces, porque entre más voces podamos escuchar, las opiniones y las decisiones que estamos tomando están teniendo un peso de verdad mayor y de una influencia que de verdad va a servir de ayuda a esa gente de afuera a la que queremos ayudar, a los que queremos que cambien su opinión. Es por eso que necesitamos más voces, por eso es que necesitamos, así aquí algunos digan, aquí todos nos las damos de anárquicos, pero aquí algunos, aunque no lo crean, y que Colombia no tenemos vocero, hombre, si una persona es la única que participa en reuniones de Latinoamérica o es la persona que participa más con las opiniones, pues ¿cómo lo van a ver los demás? Pues como el vocero, así ustedes no, aquí digan que no, ese no es, pero es que no es, pero es que aquí no tenemos, sino, pero hombre, ¿cómo lo van a ver los demás? Pónganse en la posición de los demás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué ven a una sola persona? Pues porque nosotros no estamos participando. ¿Por qué de pronto en los capítulos a nivel regional hay mucha gente, pero de pronto escuchamos solo a una persona y los demás participan a su manera? De pronto, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo sin saber. De pronto en la granja donde está Cross es quien siempre habla allá de su proyecto y todo este cuento, pero son muy pocos, yo por lo menos no conozco a ninguno, no he escuchado a ninguno acá, pero sí necesitamos escucharlos, y ellos se sienten bien de pronto con su parte que hacen allá, pero hay que recordarnos a todos que estamos en una era digital en la cual, sí, para poder mantener una comunicación más fluida necesitamos una participación más activa, no participación activa en Facebook es. La participación en Facebook a la larga, las conversaciones que se tienen en los foros de Facebook siempre terminan en cosas que nunca sale nada bueno. No he visto nada bueno. Tiempo, ¿ya? Javier. Tiene la palabra Oscar. Gracias. Bueno, básicamente yo también voy a dar como mi punto de vista acerca de este punto y es el siguiente. Resulta que durante la organización que hemos tratado de darle a este capítulo desde hace mucho tiempo, una de las razones por las cuales se trató de que no se siguieran al pie de la letra las directrices que venían desde afuera era precisamente porque aquí se necesitaba la intervención de más voces. Esa fue la razón por la que a Gabriel, entre muchas personas, fuimos como muy conformes cuando él dio el espacio para que otras personas pudieran mostrar sus puntos de vista y su voz, y otros proyectos pudieran hacerse, es decir, proyectos pudieran comenzar a hacerse. En este momento está sucediendo algo que repite un poco la historia. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, a pesar de que se diga que en la plataforma hay consignada toda una cantidad de tareas y de grupos de trabajo, el problema es que en los mismos espacios, tanto en las reuniones internacionales como incluso en los espacios nacionales, la diversidad de temas ha llegado a un límite, y ese límite se ha concentrado demasiado en tanto el tema del conflicto que hay con el afuera, es decir, la supuesta pelea por la horizontalidad, y el tema comienza a centrarse allí y no hay otros temas. Yo he visto que desde hace 2 meses que no estoy participando, por ejemplo, el grupo de medicina dejó de convocarse. El grupo de energías, que era en donde yo estaba participando más, postearon solamente 3 cositas más y ya se quedó eso allí. Otros temas también se han dejado quietos. Y el otro lío es que porque una sola voz se ha escuchado, aunque se mantenga el discurso de que hay una horizontalidad, en la práctica una sola voz se escucha y esa es la única voz que está haciendo el trabajo de anfitrión. Si no hay una silla como tal de anfitrión, si no hay un cargo de anfitrión, hay una acción real de anfitrión, Y la razón por la que muchas personas llegan al movimiento, no podemos negarlo, sí es por la proactividad de Eric tratando de comunicarse con muchas personas, pero también esa misma proactividad hace que todas las demás personas en busca de tener un referente único, que es una costumbre socialmente aceptada, entonces decidan acallar su voz y aceptar esa voz de referente único en la práctica. Entonces, en la práctica sí terminamos teniendo un líder, en la práctica sí nos reconocen afuera como si hubiera un líder, aunque en la teoría se siga manteniendo el discurso de la horizontalidad. Eso ha hecho que muchas voces se oculten. En el caso práctico, por ejemplo, en una reunión de medicina, fue una cosa tremenda porque después de un mes de no haberse hecho esa reunión, fue muy delicado tratar temas con los médicos que tienen una autoestima bastante alta y no es para nada porque han tenido que trabajar y estudiar muchísimo para tener esa autoestima. Así que fue un trabajo muy arduo durante esa reunión tratar de mantenerla en buena onda y al llegar Eric básicamente con el tema único que conoce, maneja y gusta, que es el de cómo publicar y dónde publicar y de qué manera hacerlo. Entonces la reunión se fue al traste y lo que yo sé es que si al caso hubo una reunión más y no hubo más reuniones. Entonces, básicamente yo reconozco y agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el trabajo que ha hecho Eric. Creo que todos lo reconocemos. Es muy buen trabajo. Pero esto está resultando básicamente en que esta historia se está repitiendo y digamos que los temas están volviéndose monotónicos. Y la cantidad de voces que se escuchan terminan volviéndose mínimas. No más miren ustedes las personas que estamos reunidas después de toda la convocatoria que hizo Eric durante toda esta semana. Y Eric y Mónica y otras personas. Creo que la iniciativa fue Isabel, pero el gran trabajo de difusión siempre lo ha hecho Eric y ahora lo hace Mónica también. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el agradecimiento es muchísimo el que se le tiene a él, pero ya es hora de que otras voces escuchen y otros temas escuchen, otros argumentos escuchen y eso mismo que sirva de elemento para que otras personas vayan a participar en las reuniones internacionales y puedan participar en esas reuniones con la argumentación suficiente como para que puedan abrir y mantener el espacio allá con ellos y manejar la situación de una manera más armónica que se necesita muchísimo. Tiene la palabra Mónica. Sí, mi pregunta más como puntual es, entonces, ¿qué es lo que está impidiendo que la gente no participe? No, en serio, en realidad, ¿qué es? ¿Alguien desea contestar puntualmente esa pregunta, Óscar? Sí, puedo contestarle. Resulta que en las relaciones sociales hay algo que pues es muy común y es que si una persona intenta ser pues completamente destacada, absolutamente destacada, intenta ser el centro de atracción, todas las demás personas le hacen el ruedo para ese centro de atracción. Es un efecto socialmente real y aceptado. Y eso es lo que ha sucedido en este momento. Y eso aunado al problema de que en este caso la persona que tiene esa virtud de convertirse en el centro de atracción también tiene la virtud de convertirse en un centro de conflicto permanente, en donde el conflicto lo inicia en la mañana y lo continúa a la mañana de hoy y lo continúa en la mañana de mañana y lo continúa traspasado mañana. Entonces, esto se vuelve una cosa monotónica en donde otras personas no quieren tomar participación y tengo ejemplos concretos. Tengo ejemplos concretos como por ejemplo Andrés Serna, que no quiso ni siquiera venir a esta reunión a quien se le invitó. Básicamente porque aún siendo una persona tan clave para la historia del movimiento, no quiere tener conflictos con Eric. Y otro, por ejemplo, ejemplo que puedo traer a colación es el de Miguel Ferro, que en una reunión presencial de Café Zeitgeist, Eric básicamente le hizo el mal ambiente hasta que el chino, antes de que llegara la media reunión, decidió irse y el chino ha seguido contactándose conmigo, el chino, el pelado, el hermano, el amigo, ha seguido contactándose conmigo y está muy dispuesto a trabajar lo que quiera, pero tampoco quiere venir en el sentido de que quiere evitar los conflictos con Eric. Entonces, es necesario que esas voces vuelvan y es necesario que los temas diversos se sigan tratando y es necesario retomar la historia para que, bueno, ahí hay otros cuantos. Es necesario que la historia retomarla para que no se repita, que es muy probable que un momento en el que estaba Gabriel se volvió monotónico y se volvió un espacio en donde los demás no podían participar y expresar sus ideas, se renueve en este momento y vuelva a haber otra apertura para que otras voces se escuchen y otros temas nuevos se escuchen. Y las voces que se fueron vuelvan aquí. Tiene la palabra Isabel, luego sigue Cross, luego Eric y luego Javier. Dale, Isa. Bueno, en ese aspecto de esta vaina de las nuevas voces, a ver, se ha planteado más bien el supuesto que cuando hay una figura demasiado notoria, digamos, por comportamiento social y por el sistema mismo que viene imperando. Nosotros somos seres que llevamos digamos, una tendencia a aprender de lo que conocemos y de lo que hemos interiorizado hasta ahora, es que queremos, digamos, el sistema propone y de ahí venimos de seguir líderes, ¿sí? La tendencia social es a seguir líderes. Ahora, vamos a caer en cuenta que el movimiento, uno de los planteamientos claros es evitar eso. Porque no hacemos un experimento a ver qué pasa. Yo propongo, seamos sensatos, cuestionemos un poco también, seamos autocríticos y en vez de tomar, digamos, como también la crítica como un ataque o como algo que frente a lo que yo voy a reaccionar para defenderme, invito a que entonces, porque también me encantaría que así sea conmigo y porque yo lo asumo así para ser coherente. Invito a que hagamos el intento de ver qué pasa, porque si ya algo que menciona Óscar, pues es lo que ha venido pasando de pronto en otra persona, y yo reconozco que en este caso Eric es quien mayor visibilidad tiene, y es más, yo de una pillaba a Eric cuando yo entré, como no estaba tan empapada del asunto de la horizontalidad, aunque sí del movimiento, pero no de la estructura organizativa. Sin ser organización, aclaro, pues a mí me pareció que era como el líder, entre comillas, del asunto aquí en Colombia. Y para mí fue claro. De alguna forma todos somos líderes, pero entonces la propuesta mía es intentemos saber si de pronto no se lidera en todo. ¿Por qué no abrimos campos de acción para que personas que tengan sus fortalezas también se dediquen a ciertos temas? Y por ejemplo, mitigar un poco el estar tan notoriamente para que a ver qué pasa, porque si hay la tendencia patológica a seguir líderes, obviamente en el momento en que se perciban unos más de forma tanto notoria, pero como equipo, sí, como más personas, a mí me parece que podría darse un resultado diferente. Y vamos a empezar a notar que hay voces que ya están surgiendo, pero entonces, ¿qué pasa? Mucha mucha tendencia o a probar o a inferir siempre en cada vez que haya un post en Facebook, cada vez que haya una vaina en el Open Atrium que se publique, nosotros también es un compromiso de todos y hago también un llamado ahí a que independientemente de si hay una voz muy notoria, pues también nosotros nos hagamos la tarea de publicar, de proponer. Sí, no se trata solamente que alguien que está muy notorio entonces le merme, sino también que los que estamos pues ahí pendientes pues también participemos de manera más activa. Y lo otro es esperar a ver también qué pasa con los que están viendo que si la cosa se matiza o se mitiga, pues entonces si salen nuevas voces. Yo propongo que se haga un experimento ahí y que veamos qué pasa y que vamos midiendo o vamos estableciendo esos resultados en las reuniones siguientes. Tienes la palabra, Cruz. Yo, ¿cierto? Sí, correcto, dale, Cruz. Perfecto, gracias. Bueno, pues básicamente lo que quiero comentar es que estamos como girando en círculos con relación a lo que nos estamos planteando desde hace como una hora más o menos. He escuchado las intervenciones de Javier, ha hecho más o menos cuatro intervenciones en las cuales ya ha mencionado el problema, ese problema entre comillas de Eric. Y al mismo tiempo dice de que sencillamente él está sobresaliendo, pero el problema es de nosotros realmente que no queremos participar. Lo mismo ha planteado Oscar, de que necesitamos es que todos nos animemos a apropiarnos de todos estos medios de comunicación, participar, darnos a conocer. Lo mismo lo dice Isa, lo mismo lo dice David. Varios han dicho lo mismo como tal, de que, pues, a pesar de que señalan a una persona de que está sobresaliendo, supuestamente siendo el problema, ¿realmente es el problema? Ustedes mismos están respondiendo de que lo que estamos haciendo mal es que nosotros no estamos apropiándonos de esas posibilidades que existen, que están abiertas inclusive. Menciona Isa de que hacer el experimento a ver si salen más voces a relucir y todo ello. Pero digo yo, o sea, de que salgan esas voces a relucir, bueno, sería lo apropiado, ¿cierto? De que todo el mundo estuviera allí involucrado en la parte de comunicación, de difusión y todo ello. Pero la tónica que vamos a manejar aquí siempre es que el que se anime a hablar, el que se anime a participar y que lo dejen solo, entonces siempre vamos a señalarlo, a tratarlo de aplacar, porque sencillamente no puede sobresalir en el sentido de más participación si los que estamos fallando en eso somos nosotros que no estamos apropiándonos de esas posibilidades que están abiertas. Aquí nadie ha dicho de que las redes están cerradas, digamos que el Facebook siempre ha estado abierto a que todo el mundo lo pueda hacer, en la plataforma está abierto para que todo el mundo pueda publicar, en generar sus proyectos, como es. Entonces, en ningún momento he visto yo de que se cohíba a las personas para que estén allí, digamos, abiertas a comunicar todo lo que estén pensando, lo que estén proponiendo. Los del problema somos nosotros. Estamos girando en círculos con relación a algo que ya está muy claro. Entonces, que es Se te fue el audio, Crush. A veces se le va, pero él ahorita vuelve. Listo, entonces dejamos ahí un tiempito para ahora que vuelva, porque es importante lo que estaba diciendo y en ese punto es bueno, Seguimos. es bueno. User in your Tienes la channel timed out. palabra, Eric. User entered your channel. Ah, No, espera, ese era Crush que que ahí ya ya volvió volvió. Crush. Espérame un momento, Eric, ya ahí volvió Crush. Sí, perdón. Esta red falla bastante a esta hora. Decía entonces de que en algún momento se han cerrado las puertas para que las demás personas estén allí involucradas en estos medios, exponiendo todo tipo de información con relación a lo que es el movimiento. Así que no giremos en círculos pensando o discutiendo sobre algo que ya está bastante claro y todo el mundo que lo ha mencionado ha dicho al mismo tiempo la solución, apropiándonos. Cada quien anímese, participe y todo ello. De este modo, entonces, que la responsabilidad no caiga automáticamente sobre una persona, sencillamente porque los demás lo estamos dejando solo. Así es, sencillamente es eso. Si los demás no participan y una persona es la que está sacando la cara, pues pues tanto los errores como los elogios caen sobre esa persona. ¿Es culpa de quién? De esa persona que se anima a hacerlo, a estar participando, dejando las puertas abiertas, o culpa de nosotros que no lo acompañamos. Entonces, creo que es un error bastante grave decir de que cualquier persona que se anime y que se deje solo en ese tipo de labores, lo amedrentemos, lo intimidemos y lo acusemos de que está haciendo mal sencillamente porque está haciendo algo que nosotros no hacemos. Básicamente eso es lo que quería decir. Tienes la palabra ahora sí, Eric. Gracias, pues nada, pues mi invitación siempre ha sido a todos ustedes, a José que está hoy acá, a Isabel, a todos, participen. Y eso está, quienes quieran escuchar las reuniones desde el año pasado, pues esa siempre ha sido mi invitación. Por ejemplo, a Oscar, que ahorita pues ahí con sus conceptos acomodados está. Pues poniendo las cosas de otra manera. Yo muchas veces lo he jalado para que participe y venga, oye, venga, ayúdeme a publicar en Facebook, venga, venga, venga. Pues, ¿por qué? Porque pues fue una persona con la que yo me acerqué acá en Bogotá por algún tiempo, pues precisamente buscando apoyo. Entonces es muy fácil decir y culpar, pero es más complicado. Y requiere más hacer. Mi invitación siempre ha sido hacer, hagan, Eso sí, en contexto, ¿no? No lo que a mí se me dio la gana, pues revisen, bueno, aquí hay algunos que saben que va el movimiento, otros pues se hacen los de la vista gorda y otros de verdad no saben y pues tienen que informarse. Y con eso volvemos a lo mismo. Para el caso del equipo de comunicación intercapítulo, porque esta reunión es de eso, o sea, pues, no sé por qué usaron, por aquí ustedes inventaron coger una reunión nacional para esto, sí, pues ustedes ahí están las fechas de la reunión de capítulo, pero bueno, bien, igual esto toca hablarlo. La cuestión es que, pues, las reuniones y un equipo de trabajo, pues, tiene que, en consecuencia, actuar como equipo. Y para actuar como equipo, entonces deben liarse opiniones, perdón, deben conocerse opiniones, construirse criterios y conciliarse, pues, cosas para comunicar, porque es que un equipo de comunicación tampoco es un equipo que decide y dice lo que es y lo que no es, que es, por ejemplo, lo que están haciendo estos tipos del, entre comillas, comunicación latinoamericana, que de comunicación ustedes bien saben que no tiene nada. Entonces enmascaran una cosa para hacer otra. Hablan de comunicación, pero entonces están diciendo qué tienen que hacer los otros y de paso están diciéndole quién es válido y quién no es válido y pues desafortunadamente aquí en Colombia uno que otro pues ha caído y se ha prestado para ese jueguito. La gran mayoría afortunadamente no, yo creo que todos se dieron cuenta de esa situación, pero el punto es que tienen que participar. O sea, si usted, ahí los canales están abiertos, cualquiera de ustedes puede crear una sala. ¿Quién les impidió crear una sala secreta y reunirse secretamente para hacer esta reunión? Nadie, ustedes lo hacen y lo van a seguir haciendo y cualquiera lo puede seguir haciendo porque para eso están estos espacios abiertos. Inclusive, si esta gente tiene el poder, que eso es algo que ustedes no saben, si es efectivo o si es pura amenaza, y de lo cual yo pues precisamente me he puesto en la tarea y pues la mitad de lo que ellos dicen no es cierto. Si ellos llegaran a borrarnos ese canalcito allá que dice Colombia, igual nosotros podemos entrar a TeamSpeak, hacer una sala temporal como esta que diga Colombia y reunirnos. O sea, eso no cambia las cosas, ¿sí? Y ustedes lo saben. O sea, el poder que ellos ostentan es tan efímero que solo en las cabezas de los que tienen temor y que no se informan, porque sobre todo eso, pues es donde radica su propio accionar. Yo nuevamente, como siempre, los invito a participar. Si van a crear eventos, créenlos, para eso están los grupos abiertos. Y discúlpenme, pero pues muchos de los que están acá están esperando que otros hagan. Por ejemplo, por no ir lejos, Javier dice, es que tienen que hacer, ¿no? Pues haga, hermano. Usted está en los grupos, yo lo he incluido a usted en casi todos los grupos de Facebook de Colombia. A casi todos, yo personalmente, en pro de que participen, Oscar, Isabel, José, Javier, Crush, todos están en todos los grupos de Colombia. Entonces ustedes, y ahí no hay espacios restringidos, todos los grupos son abiertos, y como son abiertos, cualquiera puede crear eventos, o para un grupo exclusivo, o pues para cualquier otra cosa. O sea, eso es decisión de ustedes, pero si ustedes no lo hacen y pues esperan, y bueno, y se genera toda esta situación, pues entonces, pues estamos en lo mismo, ¿por qué no lo hacen y ya? Tiene la palabra Javier, y luego Mónica, David, Oscar, Cristianoski y Cristianoski, en ese orden. Dale, Javier. Bueno, esto, pues retomando el tema ahí en la comunicación con los estos, con los capítulos y la gente, ¿por qué la participación? ¿Por qué la participación de unos y por qué no? Pues miren, voy a colocarles un ejemplo de lo que nos sucedió en Bucaramanga el año pasado, después que hicimos el día Z. Esto. ¿Perdón? Sí, o sea, no iremos en el mismo eje, sino que ya empecemos a tratar soluciones, a darle soluciones. Es evidente que Ah, una vez que me listo. les adelante un poquito, es evidente que hemos detectado el problema en grupo, aquí reunidos, de que es falta de participación y el otro problema es el tema de conflicto. Entonces no nos devolvamos, sino que por lo tanto vamos dando de una dinámica de seguir y ir dándole soluciones al tema. Listo, pues quería colocar el ejemplo como, por eso, por un ejemplo, pero bueno, listo, no voy a obviar esa parte, pero entonces, mire, es que lo que pasa es lo siguiente, sucede que siempre que cuando vamos a participar en un grupo y cuando empiezan a surgir las voces que más se escuchan, a medida que aumenta la participación y que aumentan las actividades, siempre hay una voz que empieza a escucharse más. Cross decía, es que no se puede dejar solo a alguien que participe, y tiene toda la razón. ¿Por qué no se puede dejar solo a alguien que participe? Cuando se deja a alguien que participe y que empieza a dirigir la opinión en un sentido, intrínsecamente nosotros empezamos a sentirnos poderosos. ¿No les ha pasado de pronto alguna vez en su vida, en el colegio, en alguna actividad, en la universidad o en su trabajo, alguno de ustedes, cuando les han asumido una responsabilidad pequeñita y que ha empezado a crecer? Y resulta que cada vez que los demás se alejan del acompañamiento que le dan a esa persona, pues el otro obviamente cada vez está creciendo más. Y su opinión empieza a girar, a convertirse en la más importante. Y directamente ese yo empiezo a calificar y a descalificar cuál opinión es la que a mí sí de verdad me parece que está bien y cuál no. Esto, ¿en qué? En un ejemplo es como cuando se le dice, y es en algo que yo nunca he podido estar de acuerdo, es por ejemplo cuando aquí se le dice a la gente que llega nueva, es que usted no sabe, ¿sí? Lo que pasa es que usted como no sabe y usted no sabe nada, entonces vaya, léase y vuelva, ¿sí? Vaya, míreme, tome este link, vaya, léase eso y vuelva. Cuando una persona hace una pregunta directa. Entonces, el que alguien que llega nuevo y se le reciba con preguntas de ese tipo, hombre, pues ¿qué está haciendo? Pues no está haciendo nada. Está es creándole una actitud negativa a la persona y la persona más adelante, si su iniciativa no es así como muy grande, pues se va a terminar yendo. Pues entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, tenemos en claro que necesitamos crear un equipo en el que no haya una sola persona, en el que quienes se comprometan con ese grupo, con ese equipo, en el que se comprometa con ese equipo, o los que nos comprometamos con ese equipo, necesitamos poder no dejar solo a quien, porque entre todos en un momento vamos a tener que elegir a alguien que vaya a una reunión en Latinoamérica y decir, hombre, las opiniones que yo voy a dar aquí son del grupo de Colombia. Y eso es porque ya se llegó a un consenso y en la siguiente reunión va a ser otro y los otros van a ser su apoyo y le van a ayudar a solucionar sus problemas y los inconvenientes. Entonces, ¿qué pasa cuando es una opinión consensuada y compartida entre varios? Pues es algo que no va a caber que yo en algún momento me venga aquí a apoderar de la palabra y siga y siga, siga hablando por sécula, seculorum, hasta que me canse y nadie me diga, como por ejemplo está haciendo aquí Ronin hoy, me quedan 30 segundos. ¿Tienes la palabra, Mónica? No, yo cedo mi opinión. David. Bien, pues los he estado escuchando bastante y vuelvo e invito como muchos a que tratemos de dejar esto atrás, ¿sí? Diferencias todos vamos a tener siempre, siempre. ¿Sí? O sea, no podemos agruparnos todos y decir vamos a pensar igual, ¿sí? La mejor manera es que todos tratemos y pongamos nuestro empeño desde nuestra vida diaria a participar de esto, ¿sí? Si queremos ver resultados que nos gusten a nosotros, tenemos que participar para hacer parte de esa solución, ¿sí? No podemos quedarnos en decir, porque, o sea, ya sabemos cuál es el problema, ¿sí? El problema es que unos pocos participan, es así de simple. Y ya, participemos todos, ¿De qué manera? De maneras concretas, o sea, decir, listo, voy a dedicarle un poquito más tiempo a esto, voy a proponer más cosas, ¿sí? Entonces, esa es la simple solución, ponernos a decir, o sea, a crear un mapa de por qué el problema. Bien, es así de simple, el problema es ese, nos falta participar más. Y un poco cogiendo lo que decía Javier, es verdad, o sea, si solamente hay una voz que se escucha, pues es simple, esa es la única voz que se va a escuchar. Entonces, hablemos los demás, hablemos los demás. Y si Eric está hablando más, o si Oscar está hablando más, o si cualquiera de nosotros está hablando más, pues carajo, hablemos, no nos quedemos callados. Y a pesar de que yo soy nuevo en esto, o sea, creo que voy a tomar yo también por mi parte la iniciativa de ver que si había este problema, pues yo mismo sería la misma solución también. Y al igual los invito a que ustedes también lo sean. Hablen. Hablen, no se queden callados y propongan cosas. Y lo mejor es que, bueno, hablar no solamente es eso, sino que también es hablar inteligentemente, ¿sí? Es construir, ¿sí? Entonces no vamos a poner a hablarnos y a hablar por hablar y a discutir y a caer en los mismos problemas. Hablemos y construyamos, pero hablemos por lo menos, ¿sí? Eso es mi invitación y propongo que también. De igual manera, la agenda está, continuemos con la agenda, dejemos puntos claros de esto, o sea, de lo que se propone, las acciones concretas. Y lo lógico es de esto, para mí la solución es una, es participar. Entonces me parece que si están de acuerdo, hay que dejar eso por lo menos escrito, ¿sí? Hay que participar, participar, invitar a que participe más gente. De esa manera es mejor. ¿Listo? Tienes la palabra, Oscar, y muy buen aporte el tuyo, David. Totalmente de acuerdo. Vale, Oscar. Vale, muchas gracias. Han sido muy bien intencionados los aportes de la mayoría. El problema es que no pasan de ser aportes generales y para hablar, y claro, ya se me está pidiendo soluciones y como entonces para hacer esas soluciones necesito ilustrar acerca de casos específicos, entonces voy a hacerlo lo más rápido que pueda para que, digamos que, entremos a solucionar. Entonces, en el caso, a mí se me dice que participar y sin embargo se me excluye de de ser el uno de los, bueno, no se llama coordinador, se me olvida en este momento, de los que maneja la página de Colombia. ¿Cómo se llama esto? Administrador. El administrador, gracias. Entonces, en este momento yo ya no soy administrador del Grupo Colombia, o sea, se me está diciendo que participe y sin embargo yo que era una de las personas que estaba haciendo, que pedí esa posibilidad de ser administrador para ser el College School ya no puedo hacer una convocatoria amplia, ni puedo darle a alguien la posibilidad de que haga una convocatoria amplia para que participe, sino que se me excluyó específicamente. Entonces, eso es una contradicción y como ustedes ven, no se trata solamente de decir que Oscar participe, sino que las herramientas me fueron retiradas, número uno. Número dos, eso está muy de acuerdo también con lo que le pasó a Javier de que fue retirado. Y por lo que me dice, también fue retirado del Openatum. Y él dirá ahorita su caso, pero si se le está diciendo a él que participe, miren la forma en cómo le permiten participar. Con respecto, por ejemplo, ¿a qué? A Miguel Ferro. Miguel Ferro no participa desde el momento en que en una reunión de un café Zedgate presencial, la forma de recibirlo fue hacerle la vida imposible porque fue decirle o usted está en otro grupo o está en este. Y si usted está en otro grupo, entonces usted debe irse allá con otro grupo que es un tal por cual y entonces no pertenece a este grupo. Y entonces el chino dice, bueno, pues entonces si no me quieren aquí, pues yo me tengo que ir y más aún si me van a tratar tan feo. Y la cosa fue así. Y se le pregunta a él si quiere participar, ¿no? O sea, esto ya pasa de casos generales a casos específicos. En el caso, por ejemplo, de todo el cuestionamiento que están diciendo José acá, y se le está diciendo que participe y José está tratando de participar y sin embargo miren todo el boleo que le hicieron. Ok, listo, entonces José participa y sin embargo mira cómo dudan de que tú estás acá. Listo. Con respecto, por ejemplo, allá casos más concretos. En el grupo de energías, Eliezer no volvió a invitar a Eric al grupo de energías básicamente porque Eliezer alguna vez invitó a una persona que sabía mucho sobre energía a partir del hidrógeno. Eric llegó un poquito tarde según me contó, cuando llegó a la reunión no respetó el orden de la charla, sino que simplemente se sentó a hablar y hablar, dejaba hablar una palabra al invitado y se seguía hablando y hablando y hablando hasta que se cansó de hablar y se fue. En ese sentido, entonces, la persona que tenía mucho que contar y mucho que decir y mucho que aportar, porque había estudiado años enteros para aportar, no pudo aportar nada porque el centro de la mesa no lo dejó aportar. ¿Okay? Entonces, son casos específicos. Estaba hablando de casos específicos donde hay alguien que tenía que decir mucho y no pudo aportar. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, y ya entro en más Honduras, ¿no? En el caso también del grupo de energías, en el caso del grupo de energías, Harry, el que está en Santa Marta, vino a Bogotá y muy amablemente junto con Eric hicieron un prototipo, y ese prototipo para probarlo necesitaba de dos baterías, cosa por la cual se hizo una recolecta para que esas baterías estuvieran disponibles. Eric tenía una, había que comprar otra, así que se recolectaron alrededor de 20 mil pesos. Cada uno de nosotros puso, aquí está Ronin que puso, yo también puse, Eliezer puso, no me acuerdo quién más puso, y esa batería yo se la pregunté muchas veces a Eric, incluso estuve en su propia casa y yo le pregunté, Eric, ¿dónde están las baterías? No, están por ahí. Eric, déjame decirte que yo jamás vi esas baterías, jamás vi esa batería comprada. Y yo me pregunto todavía, ¿y qué pasó con esa batería? ¿Y qué pasó con ese experimento? ¿Y por qué después de que se dio la plata para comprar esa batería, ese experimento, en vez de decir inmediatamente, aquí está la batería y es del grupo, o están las dos baterías y el experimento, porque para eso fue recolectar el dinero para esa batería, ese experimento jamás volvió a aparecer en escena en las reuniones de energías, jamás. Y hasta ahora yo no he visto esa batería, ni tampoco he visto el grupo, el experimento completo. Ok, listo. Y se está hablando de participación, es decir, de un proyecto que era necesario para que todos participaran. Entonces estamos hablando de cosas concretas. Y ya les conté el caso de Andrés Serna, ¿por qué no viene? Porque Eric lo cogió entre ojos y después de mucho tiempo de cogerlo entre ojos, yo tuve que decirle la información correcta acerca de por qué él sí era una persona que importantemente debía pertenecer a ese grupo y se le bajó. Y se le bajó la conflictividad con Andrés Serna y sin embargo Andrés Serna no ha vuelto específicamente por eso. En otro caso, como para decir algo más concreto al respecto y para hablar de soluciones, Eric armó junto, nosotros mucho tiempo hablamos en mi casa o en los alrededores de mi casa y nos sentamos a hablar hasta tarde en la noche, muy tarde en la noche en un parque, incluso tomándonos un par de cervezas y planeando qué había que hacer para que todo fuera horizontal en ese movimiento. Y una de las cosas que había que hacer y que Eric avanzó muy bien en ello, y lo felicito completamente en eso, fue en la formación, gracias Ronnie, fue en la formación de un grupo intercapítulos. Pero ese grupo intercapítulos tenía que fortalecerse rápidamente porque Eric tenía que ir a cuidar de sus cosas y de sus negocios y de su vida personal para que pues todo funcionara, fluyera normalmente. Por las razones de que las personas llegaron allí no tenían la capacidad de hablar. Digamos que ese grupo no se fortaleció rápidamente, pero en este momento aquí ya vemos muchas personas que están diciendo sí quiero estar ahí, ¿ok? Yo sí quiero estar ahí, ya es hora precisamente de darle espacio a ese grupo intercapítulos y ya es hora de que el grupo intercapítulos cumple la función que fue planeada de que los dos juntos, tú y yo, Eric, planeamos de que tú tenías que ir a cuidar tus cosas personales y que el grupito los tenía que hacerse cargo de todas las cosas de comunicación del movimiento porque para eso fue creado y esa fue la función precisamente para que no se repitiera la historia de Gabriel, ¿ok? Entonces, eso es una de las cosas y decisiones que hay que tomar en este momento porque para eso fue planeado. En cuanto a todos los demás errores, hay que enmendarlos porque se nos dice que participe, sin embargo todos los espacios de participación están siendo vetados, como por ejemplo, y por eso puse el primer ejemplo, que fue el que me echaron a mí de la administración del Grupo Colombia. Ok, solamente es un ejemplo, ok, un ejemplo nada más. Tiempo, Oscar, tiene la palabra Cristianowski y luego vas tú, Eric. O CBS Calle. Listo, tienes la palabra, Eric. Un momento, es que estoy justamente ahorita, estoy con mi hijo. Permítanme un momento, si quieres, Cristianowski, dale. Ya, miren. No, hijo, ese no se puede poner ahí porque no corresponde. Miren, para ser breve, porque, o sea, pues yo sí tengo que hacer otras cosas, por eso atender a mi hijo. Rápidamente, Oscar, pues a mí me da mucha pena contigo, pues que tú te tengas que valer de falacias para justificar tus puntos y armar todo este boroló y toda esta situación. O sea, esa falsa ilusión tuya de que tú y yo planeamos todo no es cierto. De hecho, obviamente yo hablé contigo y hablé muchas veces y obviamente te compartí las cosas que se estaban haciendo, pero de hecho, y que no sé por qué lo ignoras. Precisamente fue el mismo Gabriel, después de que nosotros le dijimos, Gabriel, dentro de los cuales aquí hay muchos que estuvieron presentes en esa época, Gabriel, usted, pues, o sea, la figura de coordinador no va, eso es paralizante. Con Gabriel nosotros empezamos a organizar los equipos de trabajo que existen, no todos me los inventé yo ni los hice, incluso Oscar creo que hizo el de educación. Por aquí estaba Sergio, ahí está Sergio. Sergio hizo el de limpieza y esos equipos de trabajo que existen han ido surgiendo precisamente a necesidad y petición de las personas. El de medicina, si mal no estoy, quien lo inició fue el propio Alexander. Alexander, ¿cómo es? ¿Se llama él? Bueno, Alexander de Ibagué, el amigo de Cristianowski. Y así ha sido la evolución. Entonces, uno fue que, o sea, esa ficción que está planteándoles aquí Oscar. Y que pues me da pena con Isabel, con José que acaban de llegar, pues eso no ocurrió así. Lester, Carl, el propio Javier, que se hace el de la vista gorda, Crush, Mónica, Ronnie, todos mismos han visto el crecimiento de la plataforma y la plataforma se ha construido por todos. Y ahí cualquiera puede llegar y hacer otro equipo más porque eso está habilitado y lo puede hacer cada vez que quiera. Y eso no depende de mí, como el que quiera crear un grupo. Por ejemplo, Alex, que hoy no está por aquí, creó el grupo de psicología Seidrich. ¿Por qué? Porque el hombre estudia, psicología. ¿Y quién le pidió permiso? No, la cosa Por es de favor. iniciativa. Sí, Oscar, yo sé que no te aguantas, pero pues hombre, o sea, a mí me da mucha pena que tú hayas llegado a esta situación. Y ahora pues quiero dar rápidamente el trasfondo. El trasfondo de esto, de esta situación que Óscar está planteando, pues es precisamente una cosa personal donde, pues asumo yo que es por envidia y por ambición, porque seguramente le prometieron plata, pues él quiere usar el movimiento, como le explicaba la otra vez a Mónica, pues para coger presupuestos de la alcaldía y un poco de cosas más, porque él dice que tiene muchos contactos y él dice que tiene muchas palancas. Y yo que lo conozco, que he compartido precisamente con él, y que he tenido la fortuna y el desfortuno de desencantarme con Oscar, pues lo que veo es que, pues sí, Oscar maneja un buen discurso y ese buen discurso ha sido muy útil y muy necesario en el movimiento, pero Oscar, pues bueno, claro que sí, hablamos y pues discúlpeme, pero Ronin, por ejemplo, Ronin siempre está participando, está ahí en las reuniones, pero Ronin nunca hace un aporte específico y yo siempre lo he invitado a hablar, él dice que no le gusta hablar, pero debería hacerlo. Debería hacerlo porque él tiene mucho que decir, pero no lo dice. Y Javier lo mismo. Javier se queja de que no hacen, pero Javier es una de las personas pues más inactivas y más esporádicas en el movimiento. Puede que él haya estado desde el principio del movimiento. ¿Y por qué hago anotación a eso? Porque es que es importante hablar y en ese sentido Óscar lo ha hecho y Óscar ha lanzado muy buenas ideas y muchas de esas muy buenas ideas también hacen parte de lo que ahorita es el movimiento y hacen parte precisamente de esa molestia que ahora ustedes la colocan en mis manos, que es eso que esas gentes de allá de Latinoamérica están diciendo que está mal y que es culpa de Eric. Y Oscar ha participado completamente en eso. Esta situación que Oscar está creando aquí para señalarme, User in your porque yo channel soy el timed out. malo y él es el que tiene el derecho además a juzgar y a decir quién es y quién no es, pues es una, no sé, es una forma, pues a mí me parece muy vil y muy baja, y pues que hace poco me enteré que es un comportamiento reincidente en las otras organizaciones en las que él ha estado, y que pues nuevamente yo me hago la pregunta, si Óscar conoce tantas organizaciones y tanta gente, ¿por qué no está trabajando con ellos y por qué viene? Pues hacerlo en el movimiento y a hacer cosas que él bien sabe que no corresponden al movimiento. Por ejemplo, una cosa que me inquietó de las últimas conversaciones que yo tuve con Óscar en buenos términos, pues fue el hecho de que él me expresara cosas como que él no cree en una economía basada en recursos. Bueno, que partir de la creencia de una economía basada en recursos, pues ya es algo muy subjetivo, pero pues es claro que el movimiento promueve una transición en una economía basada en recursos. Y lo otro que también me parece muy, muy curioso y muy particular es que Oscar me sugiriera que cogiéramos el Movimiento Colombia como si tuviéramos la autoridad, como si yo tuviera la autoridad, como si él tuviera la autoridad, User entered y your le channel. cambiáramos el nombre. Entonces, pues, yo por ahí les cuento eso, y pues obviamente yo tengo cómo probarles eso. Y también, pues, las personas que me he encontrado, a las cuales, pues, el Oscar ha defraudado, les ha mentido, les ha quitado su autoría en los trabajos y las otras cosas, en las cosas donde él participó en Usme, con Rosita, y una serie de situaciones bastante desagradables que, pues, para mí son nuevas. O sea, yo las sé hace un mes, 2 meses. Entonces, Oscar va a una situación, y pues yo lo digo de entrada, pues porque él quería hacer todo esto por esta situación, una situación donde él, de una manera codiciosa, de una manera atrevida, entra en un negocio personal porque él considera que le compete, porque pues él, y comienza a generar esta situación en la que estamos aquí, que él no la comenta acá, y cuando quieran les comparto la conversación. Entonces pues él comienza a amenazarme, a exigirme plata, a pedirme plata, comienza Tiempo, Eric. a hacer una situación bastante desagradable. No, pues tengo, discúlpame, José, dame este momento, ya concluyo porque esto es bastante largo, pero quiero es como explicar el origen de dónde viene este malestar que Oscar enmascara dentro de toda esta situación. Es mi culpa que no Listo. se participe en el movimiento, cuando la participación está abierta a todos ustedes, e incluyendo a esta gente que quiere no hacer visible nuestra participación. No lo podría hacer aunque nos borraran el capítulo de Colombia, porque este servidor es de acceso libre y gratuito. Listo, Entonces, pues, comenzando por ahí, pero no, listo, espérate, tiempo, José, porque tengo que, tiempo, permíteme tiempo, para tiempo, concluir. tiempo, estamos de acuerdo en tiempo para dar la dinámica a esto. Tiene la palabra Javier y luego Oscar. Y si pides nuevamente, entonces podemos terminar. Listo, porque ya no, ya tenemos un minuto más para hacer esto más dinámico. Adelante, Javier. Bueno, Nada, pues que está esto, pidiendo su agenda personal. lo siguiente. Dale, Javi. Gracias, José. Bueno, lo siguiente, miren, esta cosa que está pasando de que Eric está aquí diciendo que Oscar hizo o dejó de hacer, yo ya la experimenté hace poquito. Y me toca alargarme un poquito con este cuento por lo siguiente. Yo los primeros meses de este año no estaba participando en el movimiento, entonces andaba medio no desinteresado, sino desconectado de la situación que se estaba desarrollando. Cuando empecé nuevamente a finales de junio, empecé a darme cuenta del problema con la gente de Latinoamérica. Entonces yo empecé, ¿a quién le tengo que preguntar primero? Pues a la gente que tengo más cerca, que es a la gente de Colombia. ¿Y con quién empecé? Entonces empecé con Eric. Empecé a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar. Bueno, listo. Aquí ya todo el mundo me dijo qué pensaban. Me dice, me voy a ir a preguntarle a los que yo conozco del movimiento desde hace años atrás, de otros países, a ver ellos qué es lo que me dicen. Y con ese cuento seguí preguntando y preguntando y preguntando. Cuando ya me formé una opinión, de los dos lados y de ver situaciones que se presentaban en las reuniones, pues lo primero que hice fue decirle a Eric. Entonces le dije esto a Eric en una conversación. Después de esa conversación y en esa misma conversación, eso que hace Eric aquí de sacarle a Oscar de que él hizo o deshizo en Usme, hace un tiempo, cuando recién inició el movimiento, había una muchacha de Bucaramanga que se llama Irina, y que Irina y yo tuvimos un problema por Messenger porque ella dijo que yo la estaba acosando, porque le preguntaba mucho por la familia. Entonces eso trascendió al movimiento y después hubo ahí un pequeño inconveniente, pero bueno, se solucionó. Entonces Eric, que no estaba en esa época y no sé qué parte de la historia conozca, entonces llegó a decirme que yo siempre creaba conflictos, así como estaba creándole conflictos, le había creado conflictos a Irina, ¿sí? No tiene lugar, es una conversación que no tiene lugar y que si uno no conoce, ¿para qué se pone a meterse en eso, sí? Pero entonces él meter esas conversaciones para desviar una situación principal, para desviar una situación principal, pues hombre, ¿qué estamos haciendo? Estamos yéndonos por las ramas y no estamos asumiendo el problema de frente. Después que yo hablé con eso acá, entonces después hablé, fui a hablar con Cross, estaba Mónica, que estaba Cross, estaba Eric, antes de yo llegar a esa reunión, que Mónica muy amablemente me invitó, Eric les había compartido la conversación que yo había tenido con él, y ya pues mi punto de vista ya, pues el punto de vista de ellos ya no, la objetividad que podía haber al escucharme ya no, o sea, ya lo que yo dijera no importaba, ¿sí? O sea, ya yo llegaba a crear cizaña, entonces sin importar que lo que yo dijera era bueno o malo, ya no importaba. Sin importar si yo lo que estaba opinando era valedero o no era valedero, eso ya no tenía ninguna relevancia. Y al día siguiente, ¡pum!, puta, para afuera de Grupo Colombia, para afuera de Bucaramanga, para afuera de Santa Marta, y 8 días después me di cuenta que para afuera de el Open Atrio. Mónica me decía que era que yo mismo me había sacado, y gracias Mónica por volverme a incluir en la página de Colombia, pero no Mónica, no, tuve ganas de hacerlo, créeme que tuve ganas de hacerlo, pero cuando fui a hacerlo ya me habían sacado. Adelante, Ronnie, tienes la palabra y luego Oscar. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, creo que esto se desvió totalmente del tema. Vamos a clarificar las cosas. Antes de eso, quiero decir que yo conozco a Eric, no perfectamente, pero sé quién es. Oscar también lo conozco y sé quién es. Aquí hay dos, hay hechos claros. Tenemos un problema en Latinoamérica, un conflicto creado en Latinoamérica, que no fue por mí. Obviamente yo algunas cosas le apoyé a Eric, pero yo sé cómo es la intervención de Eric y no me parece correcto. Entonces, el punto claro es que tenemos que aclarar los puntos en Latinoamérica. Creo que todos los que estamos acá dentro en esta sala estamos de acuerdo que no tenemos por qué ir a presentarles o rendirles alguna pleitesía a esas personas. Perfecto. ¿Cómo solucionamos eso? Por favor, ¿cómo? Centrémonos en eso. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Participando, dando nuestro punto de vista, dando nuestro apoyo como Colombia, que no estamos de acuerdo con eso, planteemos la solución o planteemos como las tres fases, ¿no? Como si lo quitaron, perfecto. Colombia nos va a plantear estas tres fases nuevamente, hey, poniendo el otro nombre. Mónica, créeme que me da mucha pereza, te voy a responder lo que me pones acá, me da mucha pereza participar en eso porque son realmente monótonas y no aportan para nada. De vez en cuando sí hay cosas importantes que hay que destacar, como que hay que asumir y analizar acá en Colombia. Estoy de acuerdo que las actividades acá en Colombia hay que demostrarlas. Ese activismo que se está haciendo es importante, esa actividad. Hey, wake up. Vale, Mónica. Bueno, el punto es que nosotros estamos demostrando que con acciones se hace una buena publicidad. Hablando en términos de marketing, pues. Centrémonos en la solución, por favor. Hagamos, ¿qué vamos a hacer con el capítulo Latinoamérica? Vamos a asumir entre todos, ir allá y a poner la cara y a darle respuestas concisas a esas personas. Que no estamos de acuerdo, se lo ponemos y ellos tendrán que decir, bueno, Colombia no está de acuerdo, pero sigue en su maquillaje acá, hey, presentando rendimiento. Mónica, por favor, no me interrumpas porque ya no, creo que me estás desviando del tema. Y el punto de que Eric, por favor, yo plantearía lo siguiente. En Latinoamérica puedes seguir posteando, puedes seguir haciendo lo que sea, pero no haciéndolo con la manera irrespetuosa, sacando los trapitos, insultando a las personas, que no me parece correcto y así no debería ser tratada a las personas. Si estamos aquí es porque tenemos un nivel de conciencia lógico y no tener que tratar a las personas de la manera como siempre las tratas. Seamos respetuosos, seamos conscientes, sigamos esa línea de pensamiento que supuestamente tú tienes y respetemos. No saquemos las cosas, hagámoslo muy centrado en lo que es importante. Por favor, vamos a eso, solucionemos eso ya. No más trapitos al sol de nadie, por favor. Tiene la palabra Oscar y luego Isabel. Gracias. Yo sí creo que es importante que el capítulo sepa varias cosas porque aquí no se trata de un problema personal como Eric lo quiere hacer entre ver entre Eric y yo. Yo absolutamente no tengo ningún problema personal con Eric. Yo a Eric lo sigo apreciando y le agradezco muchísimas todas las cosas que ha hecho con todas las actividades que ha desarrollado este año desde que Gabriel no está. Pero cuando a cualquier persona, por más amigo que sea, comete un error que nos involucra a todos, hay que parar y hacer los cambios que haya necesario hacer. ¿Y a qué me refiero? Entonces, Eric me dice que acaso yo estoy buscando una prebenda personal con alguna pregunta que le estoy diciendo a él muy concreta. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque no es un problema personal, sino es un problema que le compete al movimiento. Dos puntos. Voy a hablar acerca de dónde fue hecha la reunión del capítulo del día Z de este año. Fue hecha en un lugar en donde, mediante una red de amigos, yo conseguí ese lugar. Antes de hacer esa observación, entonces voy a explicar de dónde salió esa red de amigos. Hace un año que se hizo el primer festival, quien consiguió ese lugar fui yo a través de una red de amigos de USME. Esa red de amigos de USME fue la que me permitió conseguir el lugar de SUBA, y ese lugar de SUBA, una persona que yo invité personalmente, que es una amiga que yo conozco hace 6 años, y la invité para que nos ayudara a hacer el sancocho, que fue Rosita. En ese momento Rosita y Eric se conocieron. Muy bien. Para este año, cuando se hizo el día Z de este año, le pregunté a varios de los amigos que yo tenía cuál era el mejor lugar, y había una elección de más o menos 4 lugares, dentro de los cuales podía estar, por ejemplo, el auditorio de la ETV, el auditorio del acueducto o el sitio donde efectivamente fue hecho en la Fundación Bolivariana. Rosita dio varias de esas opciones y las planteó allí. Rosita había conocido previamente el sitio de la Fundación Bolivariana, pero previamente también había presentado a Marta. Marta es una amiga que nos colaboró mucho en la consecución de muchas cosas, como por ejemplo en unas sillas que había que conseguir, y también nos colaboró en presentarme directamente a la Fundación Bolivariana, y la razón y la prueba de que eso fue así es que la carta de responsabilidad frente al salón la firmo yo, y yo tengo la copia de esa carta con mi firma responsabilizándome frente a ese salón. Ok, por favor, Eric, si yo fui el que llevé mismo esa carta. Muy bien, yo tengo la copia de la carta, para que no me digan que no. Yo tengo la copia y la tengo firmada por mí mismo, ¿ok? Listo, entonces, en ese día, Marta, además de llevarme también a presentarnos allá, preguntamos cómo vamos a conseguir las sillas que hacen falta. Las sillas que hacen falta, le pedimos a Eric si nos puede ayudar a conseguirla. Eric dice que no tiene los contactos, entonces la amiga Marta se dedica a hacer todo el trabajo. Y cuando va a hacer todo el trabajo de conseguirla, nos dice que tenemos que ir al otro día muy a las 7 de la mañana a conseguir las sillas. Se delega a Eric para que vaya a conseguir las sillas. Sí, Eric dice que sí. Cuando llegan las 8 de la mañana del otro día, Ronin llega por mí a llevar algunas cosas de las que hace falta para comenzar el evento, y Eric no ha llegado por las benditas sillas. Así que comenzamos a llamarlo y ya son más de las 9 de la mañana y Eric no contesta el teléfono a ninguna hora, no contesta y no contesta y no contesta. Así que nos toca a Ronin y a mí hacer de tripas corazón, hacer las 10.000 volteretas y mirar a ver cómo vamos a traer esas sillas. Vamos y las traemos y llegamos tipo 10:30 de la mañana a la fundación, donde ya está Mónica allí. Cuando ya llegamos, Mónica ambientado el espacio, armamos rápidamente las sillas y recibimos a los primeros invitados, y Eric llega más o menos hacia las 12 del día, y en ese momento es cuando yo subo y junto con Ronin los presento, y Ronin es perfectamente testigo, no solamente de que él solamente participa aquí escribiendo, sino que ha participado activamente, muy fuertemente en el transporte, cada vez que hay que hacer una actividad, y en otras cosas, cada vez que hace una actividad específica real. Entonces no se le puede decir a Ronin que no participa. Y por el contrario, Eric es muy hábil poniendo a los demás a trabajar, pero a la hora de asumir una responsabilidad, un trabajo en concreto, no lo hace. No lo hace, y somos completamente testigos de ello. Cuando llega Eric, yo mismo le presento ante esa fundación, y en esa fundación él, con el paso del tiempo, yo no vuelvo, él hace un contrato y ese contrato él lo incumple, y ahora básicamente dice, y la demanda está Y él dice que va a contrademandar supuestamente porque le están incumpliendo el contrato. A mí no me importa si ese contrato lo gana, lo pierde en la demanda, eso es problema de él. A mí lo que me importa es que él quiera armar un conflicto en el sitio donde se hizo el día Z. ¿Por qué? Porque inmediatamente me saltó Rosita a mí a reclamarme y a regañarme. Número uno, que es mi amiga de hace 6 años y es parte de toda la red con la que yo conseguí el sitio. Es parte de toda la red que me permite a mí moverme por toda Bogotá para conseguir sitios y ella ahora se convierte en una persona que me regaña y me reclama por dos cosas específicamente y Eric lo sabe perfectamente. Rosita me regaña, uno, porque se haya armado ese problema, porque ella sabe perfectamente que yo firmé esa carta y me reclama que se haya armado ese problema porque la responsabilidad está en mis hombros, número uno. Y número dos, arma la otra razón que me reclama es porque yo no la haya llamado a ella para que ella nos presentara directamente con la directora de esa fundación, sino que la persona a la que yo llamé primero fue a Marta y Rosita no me puede perdonar eso, lo que corrobora una y otra vez que no fue Rosita la que nos presentó, sino fue Marta, y que yo soy quien está firmando esa carta, es decir, que sobre mí está la responsabilidad. ¿Y por qué me importa tanto y por qué le importa el movimiento a este tipo de cosas? Le importa por lo siguiente, porque para este año a mí me han dicho, a mí me han dicho que yo puedo pasar un proyecto porque a la alcaldía de Bogotá, porque en la alcaldía de Bogotá hay una persona que está en en Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, y que podría facilitarnos un proyecto para que como organización Movimiento Segres pudiéramos hacer reales los proyectos y pasarlos al terreno aquí en Bogotá. Ahora, yo, con ese antecedente que sucedió en la Fundación Bolivariana, ¿con qué tranquilidad voy a decirle al funcionario que está allí, brindándome su confianza, de que puede hacerme aprobar ese proyecto? Y cuando un funcionario lo que está haciendo es cuidando su puesto todo el tiempo, que no le vaya a pasar nada que empañe su nombre, porque eso le significa su puesto. ¿Cómo voy yo a decirle a ese funcionario que nos apruebe un proyecto a nosotros, el Movimiento Sedlis, los que estemos interesados en desarrollar un proyecto aquí en Bogotá del Movimiento Sedlis? ¿Cómo yo le voy a decir que me dé esa plata si tengo el antecedente de todo lo que sucedió allí, que lo puede corroborar cualquiera de ellos, porque son una red de amigos que se conoce? Y entonces todo esto se vaya al traste. Entonces sí le compete al movimiento que ese tipo de cosas sucedió y sucedió por una razón, sola razón, que es el punto que viene a continuación y que es la misma razón por la que todo esto a nivel internacional y a nivel interno y ahora con personas que nos colaboran se ha vuelto un problema y es por el nivel de conflictividad que Eric maneja con todas las personas. Ya ustedes conocen el nivel de conflictividad a nivel internacional. Termino, termino. Tiempo, creo que ahí ya quedó expuesto un tema. Le doy la palabra a Isa que pidió y seguimos, por favor. Bueno, en este punto vamos a continuar profundizando en este tema o seguimos con la agenda. A mí me parece importante caer en cuenta si el tema nos define también lo otro. Porque esto, pues para mí es, digamos, es una sorpresa, pero bueno, es triste. Más allá de, yo veo una actitud muy defensiva y yo siento que tenemos que ser un poco altruistas, ¿sí? Vamos más allá de la ofensa personal y de sentirnos víctimas o de hacernos. Ahora, hay unas conversaciones simultáneas que observo, por ejemplo, entre Ronin y Crush y Mónica, y bueno, en fin, vamos a llevar un hilo para que no nos vamos, a ver, no vamos a ir por el lado de quién participa, quién es más activo, quién no, eso me parece muy, muy tenaz, no. Sigo percibiendo bandos, aquí lo escribí y no hagamos bandos, por favor. Aquí cada uno habla desde sí mismo y como debe ser, y desde el argumento. Y el asunto para mí importante es que rescatemos esa idea de qué se trata esta reunión. Y es que si aquí sale una, digamos, información a la luz, entonces vamos a ir dando soluciones. Totalmente de acuerdo. Y yo propongo entonces que sin desconocer ya lo que se ha planteado, porque obviamente va a haber raíces más profundas allí, más historia. Vamos a ir proponiendo soluciones. Listo. Entonces, primer punto que es interesantísimo en este momento plantear es, hay una tendencia a excluir personas. A mí eso me queda muy, muy, muy cuestionado de parte de Eric, que es la acusación que se hace en este momento. Ahora, si eso es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a trascender. Ahora, lo otro, ¿qué vamos a hacer con la relación entre el capítulo Colombia y los demás capítulos en reuniones latinoamericanas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que Eric siga o no? ¿Permitir en qué sentido? No, no, no es permitir o no. Me expresé mal. Vamos a convenir, a estar de acuerdo, y Eric está dispuesto a reflexionar un poco. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer la estrategia? Vamos a eso también. Ahora, también, ¿cómo vamos a participar todos en ese equipo intercapítulo? Podemos hacer una reunión aparte ya de eso, ¿sí? Pero hoy vamos a definir mínimamente un rumbo en cuanto a esta situación. Vamos a parar este acaloramiento y, bueno, voy a proponerles eso. Y lo otro es, evitemos la división, evitemos, vean, calmemos los ánimos, ¿vale? La reunión en parte tiene, sí, te acepto. Tiene que ver con que hay una intención también allí en la cual vamos a conocer la historia y lo que ocurre. Ahora, no soy juez ni parte, y te lo dije alguna vez. No es que nos prestemos, no nos trates como si fuéramos niños, y hablas como si uno no tuviera la capacidad de decidir también. A mí me parece el colmo que digas que nos prestamos. Tú también has hecho reuniones aparte y no has invitado a todo el mundo, se ha hecho convocatoria abierta. Y estuve en desacuerdo y me retracté, y a la reunión que me inviten voy. Así de sencillo. Y estoy en la libertad de hacerlo. Y me has llamado aparte, a hablar aparte, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Entonces no pasa nada, corazón, no hay nada que temer. Me imagino que allí tampoco nosotros tenemos nada que temer, ni nadie. Y ahora, si hay algo que es necesario aclarar, es, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer al respecto de, más allá de participar, la actitud? A mí me parece tenaz, que no haya una autocrítica. Mira, estás muy a la defensiva, corazón, vamos a hablar. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Yo quiero escuchar a Eric con propuestas concretas al respecto de la participación con Latinoamérica. Eso es para mí. ¿Y cómo vas a asumir esto? Y también, ¿qué piensan los demás? ¿Vale? Entonces vamos a seguir el hilo en aras de solucionar, y también de ver que si hay una historia en las personas que están diciendo, vea, pasó esto, y no es solo Oscar. Entonces ya no es chisme. Ya hay una historia, y bueno, también ahí eso sienta un precedente. Para mí es importante que no vamos a hacer bandos, pero tampoco que cuando uno no está de acuerdo con otro o se le presenta una acusación, vamos a tomar partido los que ahí, pues a mí no me consta nada, pero si hay otras personas que les consta, pues entonces vamos a ver qué hacemos también, porque somos parte en este momento de las consecuencias que en algún momento, o sea, se generaron de atrás, ¿vale? Bueno, en aras de esta dinámica, hay un pedido anterior a la palabra a Javier. Y creo que calzamos perfectamente en el tercer punto, de acuerdo al debate que veníamos teniendo y dado los argumentos expuestos por Oscar y lo que se viene conversando. Independientemente a, creo que saltamos inmediatamente, hace mucho rato, en el análisis del alto nivel de conflictividad, porque se vio reflejado en los puntos álgidos de esta misma reunión que hace pocos minutos sucedieron. Entonces, les hago un recuento del tercer punto, que es análisis del alto nivel de conflictividad como causal de que muchas voces hayan dejado de escucharse dentro del capítulo, además de las actuales relaciones con los demás capítulos y otros colaboradores, lo que mencionaba Isabel. Les cedo la palabra a Javier y les recuerdo que por favor avancemos y no nos quedemos atrás. Luego tienes la palabra tú, Eric, y por favor, soluciones y una dinámica de construcción, no de destrucción ni de entrar en conflicto. La idea es que como grupos podamos salir avanti de toda esta problemática que tenemos como grupo y podamos aportar soluciones para un buen activismo. ¿Sigo yo? Sí, tienes la palabra, Javier. Bueno, primero, si queremos solucionar la situación a nivel Latinoamérica, a mí me da mucha pena, pero si Eric quiere seguir participando, que lo haga con sus opiniones de nivel personal. Que no hable de nosotros, nosotros en Colombia hacemos, nosotros hicimos, nosotros esto. No, es su opinión, es la opinión de Eric, pero no que nos meta a todos en el baile. Entonces, si él va a participar en las reuniones de Latinoamérica, que lo haga a nivel personal, pero no que lo haga a nivel como si fuera representando el capítulo Colombia. Si Eric quiere seguir continuando representando al capítulo Colombia en el equipo y hacer un equipo de comunicación, maravilloso porque Eric tiene un manejo de la palabra excelente, pero si no le baja a la conflictividad y usted deja de ponerse a la defensiva y deja de querer pelear con todo el mundo porque sí, pues hermano, qué pena, pero así no vamos a llegar a ninguna parte. Segundo, necesitamos crear un grupo intercapítulos, un equipo intercapítulos para poder desarrollar las reuniones de qué forma, de que una persona pueda dirigir cada reunión, una persona diferente pueda dirigir cada reunión, que podamos hacer una reunión de tipo organizacional para ver cómo estamos funcionando, una reunión de tipo de informativa para saber qué es lo que está pasando en Bogotá, qué está pasando en Cali, qué está pasando en Manizales, qué está pasando en el resto del país y qué está pasando a nivel global del movimiento que nos compete a nosotros. Y una reunión de tipo, se me fue la palabra, o sea, como de bienvenida hacia las personas que están llegando al movimiento. Esas son tres cosas que necesitamos hacer. A mí me gustaría que Eric pudiera seguir participando, porque lo que vuelvo y lo digo, el manejo de la palabra que tiene Eric y el tiempo que le dedica a esto, aquí ninguno le dedica el tiempo que le dedica a Eric. Yo, al único que yo he visto publicar cosas a las 3 de la mañana es a Eric. Nadie, ninguno, ni siquiera yo que paso más tiempo en mi casa. Pero si Eric, pero si usted no le baja esa conflictividad, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos así entonces y dejamos que esto se vaya al traste? No podemos, no podemos. Aquí nadie quiere que usted se vaya, pero hombre, al menos sea autocrítico y vea en qué está usted cometiendo un error. Eso es lo que yo quiero, que creo que me parece, son los puntos a que debemos llegar. Lo que Tienes la palabra, Eric. User disconnected from your channel. Gracias, un momento, por favor. Bueno, pues, bueno, muchas cosas. La primera y la más importante es, pues, usted, bueno, lo que acaba de decir Javier me parece genial. Es la primera vez que escucho que Javier está haciendo una propuesta. Y te digo, como te lo he dicho antes, si quieres hacer eso, Javier, apersónate y hazlo, porque para eso están los espacios. Ahí están. Hazlo, Javier. Ahí están los espacios. Nuevamente, y se lo recuerdo porque casi todos los presentes que están acá, a ustedes, a todos, a la gran mayoría, los incluyo en casi todos los grupos de Colombia y en otros. Ahí están ustedes agregados. Ahí ustedes pueden convocar a la gente. Y si ustedes no lo hacen, es decisión de ustedes. Propuestas, yo les he hecho a ustedes muchas propuestas, pero yo he escuchado muy pocas propuestas. Eso sí, he escuchado mucha quejumbre, mucha criticadera, pero poca propuesta. El que no tenga habilidad para hablar, escriba o dibuje o haga lo que mejor pueda, pero hágalo, hágalo. Tome la iniciativa y hágalo, compártalo. Ahora, Isabel y José, a mí me parece, bueno, más que me parece, si esta es una reunión nacional o es una reunión improvisada de comunicación intercapítulo, que es una cosa que he hecho esta pregunta durante toda la reunión y ustedes no han querido responderla, y ustedes, pues los que organizaron la reunión, dentro de los cuales sé que ustedes dos también hacen parte, entonces, pues lo primero es eso, pues definir qué tipo de reunión es esta. Para mí esta es una reunión de comunicación intercapítulo, donde se están hablando cosas que se debían estar hablando, donde me parece lamentable que pues personas que no están muy enteradas del movimiento pues estén participando y lleguen en medio de este conflicto, como tan lamentable cuando Isabel y José entraron al movimiento en medio de ese conflicto. Ahora, Isabel y José y todos, no es un problema entre capítulos, como la cuestión aquí que Oscar expone, no es un problema entre capítulos del movimiento, es un problema entre personas. Personas que se han dicho cosas y no se han agradado, y entonces en ese orden de ideas, ellos que sí se dan el aliv y que sí se dan el aire, toman la palabra de todo un capítulo para hablar por ellos. Pero si ustedes van y le preguntan a la gente argentina, oye, ¿usted está de acuerdo con lo que está diciendo este tipo o este otro? Mucha gente ni sabe. Yo sí lo he hecho. Yo lo he hecho. He hablado con la gente de Córdoba, con la gente de Rosario, con los que quedan, porque ya quedan muy poquitos, con otra gente de Cava, de Buenos Aires, por ejemplo, para hablar de eso. Ellos no son todos, y no es un problema entre capítulos, es un problema entre personas. Y ustedes se están tragando el cuento entero. Es por ahí que se comienza. Si ustedes permiten que se maneje la cosa entre capítulos, pues el problema es gigantesco, pero eso no es verdad. ¿Acaso es que todos los colombianos o todos los del MZ Colombia tienen problemas con toda la gente argentina? Eso no es cierto. Ay, que es que Eric, tú te ves como el vocero. Yo en todas las reuniones les he dicho, yo soy una persona que asisto y yo muy pocas veces asisto a las reuniones de Latinoamérica, por cierto, para que lo sepan. Incluso creo que Oscar alguna vez asistió más veces de las que yo pude asistir y también se cansó por lo mismo, por la situación de esa gente y por la inacción, porque ellos desde hace mucho tiempo, y ellos cuando me refiero ahora, bueno, en el caso de ahora es pues están estos de Argentina, pero antes estaba Nelson, estaba, bueno, estaban los que estaban, que eran menos, pero la situación era exactamente la misma. Han pretendido todo el tiempo uniformar y dictar unas normas que todos debemos seguir, porque ellos se dan la autoridad. Y como me dijo Andrés Celis, mire, el problema aquí es simple. No hable con el celador del negocio, hable con el dueño del chuzo. Y quienes administran las páginas globales, porque ustedes no averiguan, y les hago la pregunta y no son capaces ni siquiera de decir si no saben, quien administra las páginas globales es el mismo Peter Joseph. Quien administra la página del festival es Peter Joseph. La de TZ Chapters es Peter Joseph. Y las otras que el tipo ha hecho, porque el tipo, además de eso, también sabe diseño web. Y claro, el tipo se apoya en otras personas, pero el tipo es el que da la última palabra, porque el movimiento, desafortunadamente, a nivel internacional, quien da la última palabra es ese tipo. Y ese tipo, como no quiere figurar, entonces le deja a estos niños los dulces para que hagan lo que ellos quieran. Pero en últimas, ¿quién lo decía? Entonces, ¿yo qué hice? Pues me puse en contacto con la gente que sí tiene una injerencia. Y la realidad es completamente diferente. Y por ejemplo, para el caso puntual del festival pasado, donde hubiera sido muy bueno que las personas que colaboraron el año pasado colaboraran, pero bueno, igual llegó otra gente y el festival se hizo y fue bien. Pues lo que pasó ahí fue que ellos vieron el evento y les pareció genial. ¿Por qué? Porque además este año la cantidad de eventos en este año que se hicieron con respecto al año pasado. La solución es que participen y dejen de quejarse. Habla, bueno, Ronin, habla. Ya que estás hablando, sigue la palabra tú, escriban. Oscar, y de ahí me pido yo la palabra. Adelante, Oscar. Básicamente lo que yo veo es que la razón de tanto problema en todos los espacios es el mismo. Entonces, a nivel internacional vemos que el problema es el nivel de conflictividad manejado para relacionarse con los demás capítulos. Ya dijimos al principio que era importante comenzar a manejar otro tipo de relación con ellos sin para nada debilitar la posición que es nacional. Solamente es cuestión de otra estrategia de comunicación. Y entonces, el problema allí es la conflictividad que se ha manejado. Número uno, eso. Número dos, con respecto a los problemas internos del capítulo, como por ejemplo echar a Andrés Serna, como por ejemplo, bueno, que echarlo no, tenerlo en conflicto como para que él no vuelva. Lo mismo con Miguel Ferro, lo mismo con el mismo Javier, que el hecho de haberlo, y conmigo también, que el hecho de haberlo sacado de una página es una actitud básicamente de matar a alguien virtualmente, o sea, es parte del conflicto, ¿listo? Y además también ahora con los colaboradores, es decir, con personas que no tienen absolutamente nada que ver con el movimiento, pero que su amistad termina siendo perdida, básicamente porque el mismo nivel de conflictividad es el que se está manejando afuera con los colaboradores. Entonces, si ese contrato no hubiera pasado a un conflicto, nosotros no hubiéramos perdido acceso a ese salón y yo no estaría ahorita preocupado por mirar a ver qué hago para pasar un posible proyecto a la alcaldía, para que todos miremos a ver cómo comenzamos a sacar adelante un real trabajo sobre terreno que nos permita generar unos espacios de tecnología y unos espacios de una economía alternativa, en donde absolutamente entre todos tenemos que mirar a ver cómo construimos ese proyecto, y eso es una invitación abierta a todo el que quiera participar en eso, absolutamente abierta, todos están invitados. En ese sentido, yo lo que veo es que el conflicto está a flor de piel por todos los diferentes lugares de este capítulo, y lastimosamente, aunque yo aprecio muchísimo a Eric, lo sigo queriendo como siempre, pero tengo que decir que él es uno de los protagonistas centrales de ese conflicto. Y en ese momento la propuesta es simple: miremos a ver cómo logramos armar unos protocolos para que cuando alguien la embarre, para que cuando alguien genere un conflicto más, ningún conflicto más a nivel capítulo Colombia, por favor, así no se crea una sociedad nueva, así no se crean un tipo de relaciones nuevas a punta de conflictos y a punta de desconfianza y a punta de decirle a los demás qué tienen que hacer y a punta de estar encima de todo el mundo diciéndole que usted pertenece o no pertenece o participa o no participa o a punta de sacarlo de los espacios, así no se crea ninguna nueva sociedad. Entonces, por favor, así lo que yo les estoy proponiendo es simplemente hagamos unos protocolos, una lista de actitudes a seguir para cuando alguien la embarre, para evitar el conflicto en el caso, para que ese conflicto no se siga apoderando del capítulo y para que afuera podamos seguir avanzando en unas relaciones que, aunque diferentes, se puedan mantener. Y el siguiente y la siguiente parte es fortalecer el grupo intercapítulos, que ese es el otro elemento que está por hacerse. Entonces, por favor, si les parece, seguimos armando los protocolos, es mi propuesta. ¿Tienes la palabra, David? Bien, bueno, pues lamentablemente, o sea, sí, ya se dijo la solución, ¿sí? Ya se dijo la solución, o sea, no sé qué estamos esperando. Ya se dijo que tenemos que participar, o sea, estas cosas escribámoslas, o sea, tengamos un orden, porque vamos a seguir discutiendo sobre las mismas cosas o sobre qué es lo que debemos hacer. O sea, escribámoslo, si alguien tiene, o si yo, si quieren, lo hago yo también. Escribamos un poco las soluciones que propone cada uno, ¿sí? O sea, Eric propone, participemos, listo. ¿Qué es participar? O sea, básicamente lo que decía Crush, no dejemos solo a Eric, o no dejemos solo a Moni cuando lo hace, no dejemos solo a José, a quien sea. O sea, participamos varios y eso es un compromiso, Entonces, participar es un compromiso, ¿sí? Entonces, esa es una de las soluciones que se propone. La otra, respecto a la solución de conflictos, yo lo que yo estoy proponiendo que se abra un espacio para eso. ¿En qué medida? ¿Por qué lo digo? Porque es que, primero, el grupo o el espacio que hay intercapítulos es un espacio para el diálogo entre los diferentes capítulos, ¿sí? Pero si hay un problema que va más allá de los intercapítulos, como se está dando aquí en Colombia, que esto no es solo un problema de la comunicación intercapítulos, nos estamos dando cuenta con esta intervención nuestra ahorita de que no solamente hay conflicto en intercapítulos, sino también dentro de nosotros mismos, ¿sí? Sobre todo la gente que está participando, ¿sí? Entonces, muchos de esos nos hemos dado cuenta que se están hablando de temas por lo menos que yo no sé, ¿sí? Y realmente pues no tengo nada que ver con eso, pero si lo noto es que se están tornando personales. Entonces me parece a mí que tanto se abran protocolos para solucionar esos problemas como un espacio para que solucionen esos problemas y no interfieran las agendas que se tienen. Por ejemplo, Eric dice de que no deberíamos abrir este espacio nacional para solucionar esos problemas intercapítulos. Yo digo, lo que pasa es que no hay el espacio para solucionar esos problemas. O sea, en intercapítulos está involucrada la gente de los otros países. Entonces, si nos damos cuenta que el problema no es solamente en intercapítulos y es nacional, entonces hay algo que hacer aquí y en nosotros. Por eso este espacio se utilizó para eso también, ¿sí? Me parece que debemos abrir el espacio para que solucionen los conflictos anteriores para dejar seguir avanzando lo que se tiene en agenda, ¿sí? Pero me parece también que, o sea, desde este momento, digamos, ya dejemos atrás un poco lo que pensamos cada uno y lo que pasó en nuestras versiones de cada suceso y digamos, listo, hay que participar. Hay que abrir un espacio para solucionar los conflictos, ¿sí? Entonces me parece que, por favor, les agradezco que me tengan en cuenta esos dos puntos. Hay que participar y hay que abrir un espacio para solucionar esos conflictos, para que no interfiera con lo demás, ¿sí? Ya, eso es lo que quería decir. Bueno, yo me pido la palabra. Lo que quería mencionar como para dar un poco de tranquilidad al inicio de las preguntas del por qué el tema de la sala aparte y la clave, aparte de que era para una para una no participación de otros países en esta reunión, era porque en algún punto se iban a tocar temas muy de fondo, muy personales, y que no creíamos pertinente de que se fueran a quedar mal posteados o mal vistos las otras personas o las personas aquí de Colombia a nivel personal con otros países. Esa fue la única intención. Lo que se da aquí nos compete a nosotros y no a nadie más, y no hay pues la posibilidad de opinión o de que esto sirva de pronto para acrecentar el sistema a nivel global. Esa creo que es una de las razones principales de eso. Surge como algo extraordinario y algo que no se debe satanizar ni nada por el estilo. La idea es que sigamos siendo abiertos, pero en este caso donde prácticamente se vio evidenciado que surgieron temas personales, etcétera, etcétera, que afecten o no afecten al movimiento según puntos de vista, pues no, era claro que no debía salir de Colombia, que la ropita sucia se lava en casa, dice por ahí mi abuela. Entonces, en esa dinámica entramos a la parte de si vamos a seguir con el conflicto global, vamos a tomar distancia, vamos a darle un parte de tranquilidad, un poco de sosiego a esta parte de conflictos. Vamos a hacer a proponer cada uno soluciones, como mencionaba David. A sentarnos y a tomarnos el trabajo de decir, mire, yo propongo esto para fortalecernos como grupo y para tomar correctivos y para dar soluciones y en consenso tomar una decisión de una propuesta que nos satisfaga a todos y que reúna todos los puntos que cada uno exponemos por escrito. Vamos a seguir acrecentando los grupos, a seguir a reabrir el grupo de Bucaramanga, que está muy quieto. En el de Medellín hay conato, pero no hay participación pues así como activa, por lo menos yo la desconozco. En Cali, a reactivar la gente que estaba o que está en este momento inactiva un poco, y seguir creciendo el grupo y seguir reforzando la participación presencial y en este tipo de reuniones que son importantes, y cómo vamos a fortalecernos y cómo vamos a seguir de aquí en adelante. Pienso que esos son los planteamientos que quedan presentados sobre el papel, independientemente del conflicto, y creo que son los temas a cada uno de nosotros a tener, a dar la conciencia y la autocrítica, que creo que es la palabra del día para cada uno de nosotros, para efectuar y dar desarrollo a soluciones y no a fracturas, no a fracturas de nosotros mismos, porque cuando un grupo de personas tan inteligentes como las que estamos acá, y me incluyo sin soberbia, se fractura, pues es lastimoso y no da los resultados que creo que todos queremos en algún punto. Todos queremos que estemos bien y que podamos desarrollar cada uno de nosotros los proyectos que tenemos en cada una de las ciudades y como grupo a nivel Colombia y de cara a la parte global, sin rendirle cuentas a nadie, sin hacer, sino que trabajamos nosotros y con los efectos que nosotros tengamos de nuestro trabajo, asimismo demostramos que estamos, que no necesitamos que alguien nos diga que pertenecemos o no, que van a haber otros medios de reunión, que este no es el único. Si es el caso de que ellos nos lleguen a desconocer, el hecho de que ellos no nos reconozcan no quiere decir que no existamos y que no podamos seguir. Pero darle todo esto en un buen ánimo, en una buena diplomacia, manejo y quedar en muy buenas relaciones. Nada, nos sacamos con seguir en lo bélico que vemos diario en la sociedad, y lo único que nos deja el sistema tal como lo conocemos. Creo que el cambio también coge de la mano esta parte de cambiar inicialmente nosotros mismos de cara a, y aprender a ser un poco más tolerantes en todo lo que abarcan estos temas, que es difícil. Es difícil, pero que ahí vamos. Te doy la palabra, Oscar, y luego Abeg, y luego Eric. Gracias. No sé si alguien había antes, pero bueno, me le tomo la palabra. La pregunta, bueno, la cosa es la siguiente. La propuesta, al menos que estoy tratando de hacer, es construcción de ese procedimiento, ese hilo de procedimientos que podría llamarse protocolos, pero es básicamente un hilo de procedimientos para que cuando alguien la embarre, no puede, digamos que podamos proteger al resto de movimientos, al resto de personas de la embarrada de cualquiera en cualquier sentido. En cualquier sentido. Y en este caso es una embarrada específica en el sentido de la conflictividad. Entonces, el primer paso que intento proponer es que el conflicto o el problema que se haya armado se ha hablado a nivel nacional y se tomen decisiones y se le aconseje a esa persona que por favor pues haga la reflexión correspondiente. La segunda vez, es decir, si reincide la segunda vez, básicamente pedirle que se retire voluntariamente del espacio donde la está embarrando. Y la tercera vez que reincida, hacer uso de una herramienta que nos permita el control de daño. Es decir, por ejemplo, si es un conflicto a nivel interno acá, donde alguien esté en riesgo de salir o donde haya bueno, cualquier tipo de conflicto que se arme, usar el control de daño, que por ejemplo aquí sería hacer el control del micrófono por un tiempo X determinado. En el caso, por ejemplo, de las relaciones que se han dañado con las amistades, me parece que hay que hacer más o menos el mismo procedimiento, mientras que a nivel internacional es otro proceso porque a nivel internacional ya las cosas están tan dañadas, que si seguimos por el mismo camino, es decir, la próxima reunión, básicamente ya no tendremos participación a nivel internacional. Quiérase o no se diga que ellos hay que rendirles o no obediencia, ta, ta, ta, todo el discurso que ustedes quieran, pero en la práctica ellos sí tienen efectivamente una M que les otorga la posibilidad de cerrar unos espacios y también tienen la posibilidad de quitarle el link de la página internacional y cuando hagan eso, básicamente va a ser mucho más difícil establecer contactos como por ejemplo los del Open Source Ecology u otros similares, básicamente porque es muy difícil de manejar una imagen donde uno ya no está identificado como parte de un proceso que nos ha acogido. Aquí, claro, que también nosotros hemos creado, desde luego que sí. Entonces, para este caso de las relaciones internacionales, yo la que veo ya es tomar una decisión específica, concreta. La persona que vaya a la próxima reunión ya tiene que ser una persona diferente de Eric, diferente. Y tiene que ser una participación rotativa. Es decir, que esa persona tampoco esté ahí demasiado tiempo, uno, porque eso implicaría demasiado tiempo para sus cosas personales, y dos, porque se repetiría otra vez, una y otra vez la historia. Entonces, que a alguien le pregunten, ah, que es que usted no sabe cómo son las cosas allá afuera, no importa, todos tenemos que aprender, todos tenemos que aprender y todos tenemos que ir la primera vez, y si alguien quiere aprender antes de que le toque, pues que vaya yendo más prontico, ¿listo? Entonces, incluso yo me atrevería a proponer que la primera persona que vaya a esa reunión sea mujer, necesariamente sea mujer, porque es una manera mucho más rápida de desarmar toda una cantidad de animadversidades que hay, desde un grupo que es bastante testosterona, es decir, muchos hombres, y que las mujeres tienen muy a menudo habilidades para desarmar rápidamente a los hombres en medio del conflicto, es decir, de mantener la diferencia en medio del conflicto. Entonces, yo sí considero que es importante cambiar en ese momento la persona que está yendo allá y que en ese momento ya en la práctica como se va a fortaleciendo el capítulo el grupo de relaciones entre capítulos. Entonces, número uno, los pasos de los protocolos y número dos, ya tomar decisiones concretas con respecto a las relaciones entre capítulos. Tienes la palabra, David. Bueno, para un poquito como complementar lo que dice Oscar, pues me parece que pongamos ya como en creación lo de la solución de los conflictos, ¿sí? O sea, utilizando ese protocolo me parece pues bien, a menos que también pues haya algo que sea mejor, ¿sí? Pero me parece que alguien ya propone una idea, entonces, pues, si a todos nos parece, debemos utilizarla, que es con la cuestión de la resolución de los conflictos, ¿sí? Añado a eso, pues, tratar de evitar que cualquier hecho anterior se ha metido en esto, ¿sí? Que no concierne a la solución de los objetivos, ¿sí? Que se tienen planteado en la reunión. O sea, evitar que se lleguen a discusiones personales en el sentido en que este dijo, este no dijo, o cosas así. O sea, no meter eso, ¿sí? Para que se den bien las reuniones, ¿sí? Por otro lado, ya en el lado de los intercapítulos, pues una cosa que quiero yo como añadir y tal vez como tratar de proponer es que es claro que nosotros seguimos en este sistema, ¿sí? Y las cosas funcionan como funcionan en este sistema. Y hay algo importante aquí, es la imagen, ¿sí? O sea, si bien el movimiento Save Colombia no va a dejar de actuar porque nos saquen, si ese fuese el hecho, no va a dejar de actuar. Nosotros buscaremos las herramientas y las maneras para seguir actuando, ya sea por nuestra cuenta, ¿sí? Lo otro, entonces, me propongo que la imagen es algo que tenemos que cuidar, en el sentido en que independientemente nosotros podamos actuar solos, no nos conviene, o más que nos convenga, es más fructífero para nosotros que sigamos con el movimiento global, ¿sí? Entonces, no tenemos ninguna necesidad de que nos saquen. Así que propongo que cuidemos mucho la imagen. ¿De qué manera? Sí, una de las soluciones es que una mujer vaya. Sea una mujer o sea un hombre, la idea es que el lenguaje sea lo mejor posible, ¿sí me entiende? Y en especial creo que si Eric ya lo ha intentado y no se da la solución en el tema intercapítulos, pues propongo que alguien más lo intente hacer, ¿sí? Por ejemplo, o sea, si Eric va, está bien, pero que vaya Que vaya otra persona. otra persona más para que pueda ver cómo puede solucionar eso, ¿sí? Con su lenguaje, con su conocimiento y todo. La idea es solucionar esto y salir todos bien de esto, ¿sí? Las personas que deben conformar el grupo, mi opinión respecto, no es que deban ser unas personas fijas como tal. O sea, si bien tiene que haber una constancia, ¿sí me entiende? Eso a lo que voy es un compromiso. Es una responsabilidad que el que quiera puede asumir esa responsabilidad. No vamos a seleccionar, no me parece que tengamos que seleccionar. El que quiera meterse, por decirlo así, en ese lío de intercapítulos y tratar de solucionar esos problemas, me parece que debe ser bienvenido. Pero tenemos que variar las voces que hay. O sea, entonces, no solo la de Eric, propongo que sea otra distinta. Es buena idea que sea una mujer, muy bien. Entonces, si una mujer se quiere proponer para que sea la voz en los intercapítulos, pues muy bien. Pues no es más, no sé. ¿Qué opinan de lo que les he dicho? Bueno, yo creo que ya aquí estamos en el punto ya por tiempo y por el tiempo que le hemos dedicado, creo que alcanzamos a completar toda la agenda dentro de los temas y dentro de todo lo que tocamos. E importante lo que dice David, creo que ya podemos empezar a concretar para ir cerrando. Creo que hay una serie de ideas, no necesariamente cerradas a la cantidad de personas y a la representación de una mujer. Creo que podemos ir todos, pero que en el hecho existe una propuesta inicial de que sea una mujer la que esté allí. Me parece bien, igual si todos los que estamos aquí podemos ir y participar en una buena dinámica, sería espectacular y mucho mejor. Cosa de que vean muchas más voces y que no volvamos a caer en el mismo círculo de ser relacionados a una sola voz y a una sola cara. En ese orden de ideas vamos concretando y vamos dándole dentro de los compromisos que hemos planteado y que nos hemos podido hacer escuchar, vamos a ir dándole soluciones. Sí, Eric, te tenía ahí en cola, sino que quería hacer ahí esa breve intromisión como moderador de esta reunión, dado ya la hora y el tiempo. Tienes la palabra, luego Crush y luego Oscar, y por favor seamos ya concretos para dar soluciones. Creemos compromisos de una vez, nos comprometemos y empezamos la participación y que este sea el punto de partida para darle un giro mucho más dinámico y mucho mejor para el capítulo Colombia y el grupo que estamos aquí en representación y como participantes. Tiene la palabra Eric. Gracias. No, pues lo primero para decirles, ¿ustedes escucharon la grabación de Latinoamérica? Miren, hay en la grabación de Latinoamérica una cosa, y que precisamente no estaba solo yo, estaba Crush y Mónica, y ellos también participaron e intervinieron, porque de hecho yo tuve problemas con la red, y ese día también estaba conmigo, entonces yo no pude participar casi. Una cosa que se logró en esa reunión, y que está ahí en la grabación, es llevar a Javier Rodríguez, que es el de Argentina, que él es el que figura como coordinador allá, porque allá sí manejan esa figura, y pues se dan todo el poder que se les dé la gana. Una cosa que el tipo aclaró, y que me pareció clave, y que nuevamente, por favor, desdibújense eso del imaginario, es que el problema no era entre capítulos. El problema, y lo dijo el tipo, ¿sí? Reconociéndolo después de que nosotros le dijimos, y después de la discusión que se dio, y de la otra gente de otros capítulos que también le dijo, les dijo, el problema es entre personas. Y en ese sentido, si vamos a hablar de personas, el problema es entre Oscar y yo con esas personas, porque nosotros con Oscar estuvimos hablando con esas personas durante mucho tiempo, de muchas maneras, y después de no acceder a sus peticiones y a sus imposiciones, lo que ellos terminaron haciendo fue atacándonos. Entonces, escuchen las grabaciones. Ahí no solo hablo yo, o sea, no estoy hablando por la anterior, sino estoy hablando por las que han habido. Y escuchen esa grabación para que, por favor, ustedes no caigan en la trampa que les puso Claudio diciendo que es un problema entre capítulos. Es un problema entre personas, y ellos lo colocan y lo enmascaran en toda una organización para poder justificarse y tener el apoyo del resto. Lo mismo que hizo esta vez Oscar acá con ustedes para crear una reunión falsa de Colombia y volverla a una reunión de comunicación intercapítulo, que sí, David, están abiertos los espacios, y por eso yo siempre le digo a todo el mundo, pues infórmense, porque eso está escrito. Eso de hecho, eso quedó escrito y definido como en la tercera o cuarta reunión intercapítulo, donde estuvo Oscar, donde estuvo Mónica, donde Crush creo que no estuvo, donde, bueno, estuvieron Ron, creo que estuvo, Lester Carr creo que estuvo, bueno, en las personas que habían estado o que han estado viendo la reunión. Entonces, los espacios existen, y existen precisamente porque hace más de un año uno de los primeros equipos de trabajo que se abrió fue ese. Entonces, la solución, mis queridos amigos y contradictores y hipócritas como Oscar, es, por favor, usen los espacios, ahí están, y eso no está restringido para nadie. Y si una cuenta no les funciona, pues creen otra, que eso está abierto todo el tiempo. O sea, no vengan con excusas, que si no lo quieren hacer ya es problema de cada quien, pero no le echen la culpa a nadie. Eso es una niñada, y es una falta de respeto y un insulto a su propia inteligencia, como si ustedes no fueran capaces de hacer, cuando todos están capacitados a hacer. Y yo personalmente le he dado de mi tiempo a cada uno de los que está aquí, creo que a todos, ah, bueno, a David de pronto no, o sí, creo que sí, para que aprendan a manejar la plataforma, y la usen para que está, y esa es una forma, la otra es por Facebook, o por lo que se les ocurra, porque hay muchas herramientas, pero esa herramienta, y todos ustedes lo saben, ha sido efectiva, y quien vio las estadísticas del sitio, sabe el tráfico que va en creciente todos los meses, porque ese lugar se volvió un lugar y un punto de referencia, y eso, desde mi punto de vista y analizando estos argentinos, es lo que más rabia les da, porque ellos tienen sus foros y sus espacios, pero como ellos los colocaron cerrados y como el propio espacio no es atractivo, la gente no participa, y pues el tráfico es interno. Aquí nosotros estamos teniendo visitas de todas partes del mundo, y eso significa que la plataforma funciona, y eso significa que nosotros estamos conectados. Ah, que no estamos conectados con quienes se autodenominan y nos amenazan. Miren, nuevamente, ¿quién determina las cosas ahorita en las herramientas del movimiento? Y por eso se cambió a este servidor, es Peter Joseph. Y Peter Joseph fue quien dio el permiso y abrió la sala, y para eso se envió un correo, que eso creo que lo envió Andrés Cerna o Andrés Celis, al correo que Peter Joseph dispuso, porque el tipo está colocando eso, y es una cagada, y de paso les digo, es una cagada, porque el tipo es el que está proponiendo este movimiento, pero en eso el tipo está siendo completamente vertical. Y asumo que el tipo tomó esa postura, pues porque él debe saber cómo se está comportando esta gente. Entonces, infórmense. Yo les puedo pasar todas esas cartas y documentos porque a mí me las envían otras personas. Algunas están en inglés, otras en español. Algunos de ustedes las han leído y y si las tienen y no las han leído, revísenlas. Ahí está lo que está pasando. Y no, Tiempo, Eric. y no, sí, bueno, simplemente lo que les digo es que la información está. Úsenla y la solución está en las manos de ustedes. No le echen la culpa a nadie, asuman, sean responsables de ustedes mismos y sus actos. Listo, Cross, tienes la palabra y luego Oscar y porfa, para que ya pues vamos cerrando y dejando sobre el precedente de esta agenda ya el cierre y los compromisos que vamos a hacer en cuanto a las propuestas para mejorar todo este tipo de situaciones que hemos tratado en esta reunión. Dale, sigue la palabra, Cruz. Sí, muchas gracias. Voy a ser bastante resumido y es sencillamente resaltar lo que decía Eric hace un momento de que esos conflictos que se han generado con los demás capítulos vienen a ser básicamente personales, y así como decía también tú, José, de que eso era sencillamente algo entre unas pocas personas, de modo que sería seguir con ese mismo juego de dejarle a una persona encargada de llevar una reunión o de representar un país, un capítulo como tal, sería seguir con ese mismo juego porque después, si esa persona comienza a ser el centro de esa reunión, la que esté representando o liderando la palabra, va a hacerse responsable de los posibles problemas o de las acusaciones y vuelve esto otra vez personal sobre esa persona, ya sea Isa, ya sea Mónica, cualquier mujer que ustedes quieran delegar para que asista y nos represente. Yo digo que, bueno, si bien ustedes allá están con esa propuesta aludiendo a la parte afectiva que puede funcionar en ese grupo, pues se puede decir que machista, porque digamos que son personas que están allí imponiendo su postura a punta de opiniones bastante subjetivas, pues personales, no están hablando inclusive por capítulos enteros, sino por ellos mismos. O sea, puede funcionar, sí. Pero estamos dejando la parte racional a un lado y es algo que no podríamos nosotros permitir. De modo que una forma que yo digo, que ya la mencionaron, pues después de que yo copié allí en el chat, que sería más efectivo es que si bien podremos intensificar la participación de las mujeres que ha sido poca en las reuniones latinoaméricas, todos, o al menos los que más podamos asistir y también participar, pero principalmente el conflicto viene. Según he visto, es la falta de diplomacia o algo así, no sé. Como resaltaron al principio de la reunión, la forma como describía, creo que fue David que escuchó la grabación, que estas otras personas se expresan de una forma pues bastante clara, objetiva, por allí de pronto ofendiendo, pero de una forma bastante diplomática que es casi imperceptible. Pero entonces cuando la otra persona se siente aludida y pues lo toma personal, aunque es personal, claro está, pero resalta como esa indisposición que ellos hacen, entonces sencillamente los argumentos tienden a ser menos válidos porque estamos dándole predominio a esa parte afectiva que resultó afectada. Entonces no caigamos en eso, ni manipulando ese mismo aspecto para caer bien ante ellos, ni dejándonos manipular ese mismo aspecto para ser aludidos o de pronto ser convencidos o ceder ante sus imposiciones. Yo digo entonces que sigamos aludiendo a la parte racional, con buenos argumentos, bien estructurados, bastante estratégicos, organizados, todos allí. Pues que se vea que hay participación, que somos muchos los del capítulo Colombia, porque en la reunión pasada nos dijeron, fueron tan capaces de decir, es que en Colombia están solamente cinco allí hablando por un país, son cinco solamente los que tienen esas ideas de los equipos de trabajo, son cinco solamente los que están por allí haciendo esos proyectos, de modo de que entre, pues, de modo que ellos tienen como esa idea de que aquí solamente habemos unos pocos pelagatos con esos proyectos, con esas ideas de innovación en la misma forma de proceder del movimiento en Colombia. Y con la presencia de más personas, entonces estaríamos automáticamente refutando eso que es un argumento totalmente errado y yo creo que lo hacen intencionalmente. De ese modo, entonces, asistamos. No dejemos otra vez porque esa es la raíz del problema, del conflicto, pues ese es el conflicto que estamos nosotros discutiendo desde el principio, dejarle cargas a una sola persona que va a comenzar a ser el centro de atracción. No hagamos eso, ni siquiera por un momento, por favor. Entonces, bueno, eso es lo que quería yo aportar, como otra propuesta de que por favor no nos centremos en eso de dejarle otra vez la papa caliente a alguno por ahí que se disponga voluntariamente. Listo. En el orden ya de participación para darle cerrada, porque ya hay cansancio de por medio, vamos con Lester y cerramos con Oscar y así le damos cierre. Por lo pronto, pues alcanzamos a tocar todos los temas y ya podemos, incluso para empezar a darle forma a las soluciones que hemos hablado acá, pues programar otra reunión como cierre. Ya los que quieren quedarse después del cierre de la grabación, pues pueden quedarse. Dale, Lester, tienes la palabra. Primero que todo, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, un poquito distante, pero ahí sí. Bueno, haré lo posible. No sé, es lo más alto. Tengo el micrófono a lo más alto. Yo escuché la grabación de Latinoamérica. Yo estuve, pues, traté de estar presente un rato, pero siempre demoraron como más de una hora en empezar. Entonces me tuve que ir. Pero tuve la oportunidad de escuchar la grabación y sí comparto que es un problema entre personas, o sea, y viene desde hace mucho rato con las mismas personas frecuentando diferentes páginas en Facebook. Y bueno, yo sí creo que es algo que hay que trascender, o sea, son espacios públicos donde se espera la participación de diversas personas, la cual pues me incluyo, no lo hago tanto como debería y, o sea, es culpa mía, no es culpa de nadie más. Sí deberemos traer más participación de otras personas y cada cual debe reflexionar sobre eso, cuánto debo participar y a la misma vez los que caen en la trampa de tener todas esas discusiones pues en espacios públicos como son todas las páginas de Facebook, tratar de no hacerlo, pues no caigamos en esta trampa porque vamos en círculos y los únicos posts que se ven son esos y hay que ampliar, pues si se vuelve como en un solo tono la discusión y hay que ampliar la discusión. Yo me ofrezco a participar en reuniones latinoamericanas siempre y cuando pues el horario concuerde con el mío. Yo trabajo muchas horas y estudio también, desafortunadamente, pero sí cuando puedo me asumo pues por acá por el TeamSpeak y sí, casi siempre tengo mi Facebook abierto y estoy pendiente pues de todo lo que postean. Sí, o sea, sí hay que cambiar la discusión, nos guste o no nos guste, hay que tratar de trascender eso, o sea, no caer en esa trampa de estar discutiendo siempre sobre lo mismo, porque siempre son las mismas personas, la misma gente de Argentina, la misma gente de Ecuador, siempre y la misma gente, pues Víctor y Jorge de Venezuela y Canadá, es siempre la misma gente. Entonces, pues no le sigamos el hilo. Vamos a las reuniones latinoamericanas y discutamos lo que estamos haciendo. Y si a ellos no les gusta la forma como lo hacemos, pues que lo digan, pero que nos resbale, eso no nos importa. Y bueno, buenas noches. Ok, perfecto. Muy buen aporte, Lester. Tiene la palabra Oscar y con Oscar cerramos ya la parte y Cierro damos la votación. la votación referente a los temas que hemos tratado acá. Bueno, con respecto a unos temas que de todas maneras quedan por ahí, como por ejemplo lo de las baterías, como por ejemplo la gente que ha sido expulsada, como por ejemplo las personas que nos han quitado uno u otro carácter administrativo dentro del Facebook, etcétera, etcétera. Listo, eso puede quedar para otra reunión, no hay ningún problema. Lo que sí me parece que debe quedar aquí clarificado es, uno, si están de acuerdo con los protocolos, solo tienen que poner más uno ahí abajo en el chat. Con eso ya podríamos estar sobre la tranquilidad de que los protocolos vamos a comenzar a usarlos de una vez, es decir, la solución está en nuestras manos, porque si no, esto se nos convierte en un eterno aplazar las soluciones y ya todos ustedes pidieron soluciones, entonces por favor les propongo en cuanto a los protocolos, si tienen o si no tienen alguna observación, pues básicamente coloquen el más no y ya. Con respecto al fortalecimiento del grupo de intercapítulos, Eric mismo acaba de decir que es un conflicto entre personas, así que es evidente desde su misma intervención que es otra persona la que tiene que ir allá para no seguir avivando los conflictos, así que lo único que hay que hacer en este momento es proponer, en mi caso yo propuse una mujer, yo no voy a ir allá, no me interesa ir allá por las mismas razones que Eric explicó, no tengo ningún problema en dejar de ir. Entonces propongo que sea una mujer la que vaya y solamente es proponer poner un más ahí a la persona que se proponga a ir. Y si ustedes están de acuerdo, por último, si ustedes están de acuerdo en que hay que tener en cuenta que si Eric va una vez más a lo internacional, como él mismo lo acaba de decir y como ustedes mismos acaban de decirlo, pues simplemente a la próxima lo que vamos a tener es la noticia de que definitivamente estamos desoficializados. Entonces, pues también con un más ustedes dirán cuál es la voluntad del capítulo Colombia. Permítame Bueno, decirlo. la idea no puede ser como tan cerrada a solamente que sea una mujer, que el que quiera participar a diferencia de los que ya tienen el conflicto y tienen el problema lo haga, simplemente que se determine acá quién va a ser y que lo haga en un buen plan, en una buena fundamentación y que ya tenga un buen conocimiento del mismo movimiento, pero todo el que tenga la iniciativa de hacerlo, indistinto sea hombre, sea mujer, pues que esté ahí. Es muy bueno el aporte de que sea una mujer, pero puede quedar abierto, no necesariamente tiene que ser así. Es una simple opinión. La pregunta es quién se propone de los aquí presentes para asistir a la próxima reunión. Y ahí ya opinamos referente con el uno más. José, regálame decir algo. Mira, antes de tener pues determinemos si estamos de acuerdo con eso o no, para darle cierre a la reunión, ya por cansancio, la verdad no doy más personalmente, entonces pongámonos de acuerdo, aunque sea en algo, sea el caso, y si no, pues planteémoslo cuál es la solución, quién va a participar allá, la idea tampoco es alejarnos, sino tener una participación. Si los que están actualmente participando lo ven productivo y ven que participar, también igual queda abierto. La pregunta es, ¿vamos a seguir en el mismo conflicto o vamos a cambiar la dinámica de participación? Así nos agredan o así pues ellos comiencen la iniciativa o el conato de agresión como se ha mencionado acá. Entonces es simplemente tratar de tener unas mejores relaciones, tratar de tener las mejores relaciones y darle una dinámica. No hipócrita, pero sí mucho más formal ahí tenerlo ahí. El que no se esté de acuerdo no quiere decir que no se pueda tener respeto hacia los demás. Qué pena si alguno tenía la palabra. Me parece que pongamos, ordena esto. Los puntos que propusimos. Que yo sepa, bueno, hay uno de los tópicos que vamos a no votar, pues para mí no es votar, no sé. La idea es tratar de llegar a consenso. Entonces, por ejemplo, los protocolos de comportamiento, a partir de este momento, o sea, les agradezco a todos. Ya lo han dicho, pero no me parece que ha sido de manera organizada, que en este momento voten por protocolos de comportamiento. Más uno, si están de acuerdo. Todos les agradezco en este momento para salir de eso. David, lo que pasa es que las cosas se tienen que discutir y cuando uno decide por consenso racional, primero antes de que se diga es que se va a votar y se acepta, sea lo que sea, por muy bien que esté, se debe discutir cosa por cosa y eso se tiene que hacer. Y pues claro, de esta forma, pues las personas que prepararon la reunión y que quieren imponer eso, pues para poder manejar las cosas como ellos consideran bien o mal, que aquí no se está haciendo un juicio de valores, pues entonces, pues no se cumple el propósito. Y además, nuevamente, esta, vuelvo y pregunto, ¿esta es una reunión nacional o una reunión de comunicación de intercapítulos? Esta es una reunión en la que estamos todos aquí, o sea, no, José, no es de José, la mirar reunión. fantasmas, estamos todos No, no, aquí, no, ya no, no, es estamos que dándole en acá, la no hay convocatoria en término Facebook, por indefinido y favor. estamos acá. Estamos aquí, no nos pongamos nuevamente a devolvernos y hacernos José, cuestionamientos, pues no ya me estoy estamos acá devolviendo. y Eric, somos por favor. más aproximadamente que hemos estado casi 13, 14 personas, pues ya estamos aquí, ¿Es aprovechemos el espacio, ya nacional? hemos hablado y ya estamos ahí. Independientemente si es José, nacional o lo José, que ¿es sea, estamos nacional o hablando de es problemas intercapítulos? concretos, Eric, eso ya se y discutió, por favor. asometámonos a la Sí, ¿cuál es la moderación. respuesta? Esa es una respuesta corta. No, sin retahílas, José, de verdad, Sí, que eso claro, no si es construye nacional, si nada. es Es nacional. nacional, Ah, bueno, ¿verdad? Es nacional. Es entonces si es nacional. nacional, la próxima reunión, que es el martes de la última semana de cada mes, que eso queda definido en las reuniones anteriores de comunicación intercapítulo, discutimos esto y comenzamos desde Sí, temprano, yo estoy de yo acuerdo propongo con desde él. las 8, para poderlo hacer, porque si esta es una reunión nacional, esto no cabe acá. Bueno, Sí, entonces no, o ¿quién sea, está de acuerdo con y eso? no, y ¿Quién no, está de no, es acuerdo que, con eso que es que estás para poniendo, eso están Eric? los espacios, es Para para que que, por José, favor es que coloques para eso, también Eric, por allí. favor, permíteme, Porque, José, José, José, José, es que sí, para por eso están eso, los o sea, a espacios. mí me parece, a mí esa parte me Entonces, parece lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿quién está de acuerdo? Listo, ya Mónica está de acuerdo. ¿Quién más? ¿Quién más? Y le ¿quién vamos dando más? Y una le damos dinámica una. para cerrar esto, por favor. No, pero es que la agenda la hacemos entre todos, y como la agenda la hacemos entre todos, la participación de todos vale. Es decir, aquí no venimos a decir que entonces es que cada reunión tiene una función específica, eso no es cierto. Sí, Eso es pero si ellos dentro de absolutamente la un reunión de invento. medicina Eso es definimos los absolutamente un protocolos que tú invento. Deja que Eric, Ronnie. tengo la palabra. Eso es absolutamente un invento para aplazar las decisiones y para después diluirlas. No, Eso es es que un esto invento y todas las Pero reuniones por esta favor. semana la fraguaste tú. Esa reunión, Existe todas una las reunión reuniones, secreta y el, rastreada tú tienes, para todos los tú motivos. tuviste la posibilidad de hacer la agenda como los demás. Y la agenda la hacemos entre todos y se respeta. Y si tú no pusiste algo en la agenda, tú eres quien pudo haberlo hecho, o cualquier otra persona que está acá. Aquí todos tenemos la posibilidad de decidir qué se hace y todos hemos decidido pasar en esta reunión y dar nuestras opiniones, así que no se puede invalidar todo lo que se ha discutido. Y venir a decir aquí que no se ha dado discusión de todo lo que se ha dicho como para hacer una votación, es venir a decir que todo lo que se hizo durante estas 3 horas, estas 10 personas que hay acá, es perder el tiempo y es absolutamente No, demeritar lo que todo pasa el es que tiempo tú de las tienes un personas. afán para hacer las No, cosas ya, o sea, eso, discúlpame. todo, de todos Mira, se Eric, por debe. favor, Es que tienen Eric, por espacios. favor. Bueno, ya, no discutiendo con eso, entonces, como decía José, ¿quiénes están de acuerdo con esto? Con los protocolos, no vamos a decir si es reunión nacional o no, eso ya quedó claro. Vamos a discutir lo de los protocolos para la próxima. Más uno, por favor. Ah, que luego se discutan en la reunión que corresponde, claro, ahí sí, claro que es Por para eso, este es que es lo martes. lógico, Eric, estamos proponiendo, no vamos a ponernos a discutir Exacto, ya los puntos de eso, Eric, por favor, seamos claros, no desviemos Si el no, es que tema, Óscar está es diciendo que obvio, hoy, es Óscar está obvio, diciendo que es hoy. obvio, Eric. Para la próxima reunión, claro, yo estoy de acuerdo. Por eso, es que es eso, no vamos a ponernos a discutir cómo vamos a hacer para que cada persona intervenga, que cuando tenga conflictos, no, ahorita no, ahorita estamos Ahorita definiendo, somos de. ¿están de acuerdo con eso? Sí o no, punto. Bien, No, bien, es que hablando, aquí hay José, me otro problema. gusta. Perdona, Eric, aquí hay otro problema y es que lo que se ha discutido no es únicamente la relación con la internacional, también se ha discutido todos No, los Oscar, problemas no que te hay a nivel perdono, porque nacional. tú estás utilizando Eric, las cosas y estás manipulando las Eric, cosas, Oscar. bueno, en Oscar, esta no dinámica autorizo tenemos aquí ningún que disculpo, Oscar. tratar de. Bueno, por favor. Y siga la propuesta que hace Ronin. Esto, Se ha yo discutido creo también lo que se debe nacional y se ha discutir para discutido la lo de próxima otros amigos. reunión. Eric, se ha discutido lo nacional y se ha discutido lo de otros amigos. ¿Es que Oscar, tú acaso sabes que todo esta lo reunión no que es para eso y tú te sí son inventaste para esto eso? para eso, Oscar? Porque No, esta es sí una son para reunión eso. de Por favor, comisión son para eso. para Por favor, sí sí son para para eso. reuniones de intercapítulo. No Dando ya inventes. la. Todos están de acuerdo con la, hacer los protocolos, por favor, para la próxima reunión, discutir los protocolos. ¿Puedes especificar, Ronin, bien si estás hablando de que se tome hoy una decisión respecto a los protocolos o vamos a discutirlo en otra ocasión? O sea, como dice Eric, ¿Cuál estás diciendo? Bueno, esos son los temas que tenemos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esos temas para discutirlos punto por una próxima reunión? Para la reunión de comunicación intercapítulo, yo digo sí, claro, porque hay que hablarlo, esto hay que hablarlo, pero en el espacio que corresponde. Yo en el particular estoy de acuerdo en esa parte y dejarlo del tema de los protocolos. Igual para esa reunión, ¿por qué? Porque cuando hablamos de protocolo hablamos de varios o muchos puntos y ahora el tiempo no nos da, o personalmente para mí en ese momento no me da ponerme a especificar qué protocolos y qué son y cuáles son y por qué y por dónde y ponernos de acuerdo. Entonces lo de los protocolos sí. Pero entonces lo hacemos en una reunión y la programamos o hacemos convocatoria, sea mañana, nos ponemos de acuerdo, pero démosle una dinámica porque no podemos cerrar esto. José, Ok, es que el martes es la reunión de comunicación intercapítulos, que es el martes de la última semana de cada mes. Entonces, aquí el único problema este no es martes, intercapítulos. Aquí el único problema no es este martes intercapítulos. nos reunimos, sí, pero este Aquí tema es el de único problema intercapítulos, no no es es tu intercapítulos. capricho y tu Vamos a hacer gana de orden. hacer las Por cosas a algo tu Eric forma. está. Vamos a hacer Sí, orden. pero. Vamos a hacer orden, por favor. Eric, por favor, User in your haz channel intervención. timed out. Corta, por favor. Nada, pues simplemente cada espacio tiene un contexto y ustedes lo saben, que ahora Oscar se vino a hacer el de la vista gorda y a inventarse eso y enmascarar una reunión nacional que le parece deshonesto para la gente que no sabe nada y llegó aquí y se fue porque ahorita solo estamos personas conocidas. A ver, este lío que Oscar está promoviendo y que ustedes están prestando para eso, quieran o no lo quieran, pero es así porque si no, no estaríamos acá. Entonces cada cosa tiene su espacio. Este martes, como quedó y como ustedes lo saben, porque ahí está y ustedes hicieron parte y esas reuniones están grabadas, los martes se redefinió hace como 2 o 3 meses que cada martes de la última semana de cada mes se reúne la gente de comunicación, el equipo o la gente que pertenece al equipo de trabajo de comunicación intercapítulos. Entonces, como esta semana que viene es la última de este mes, entonces nos reunimos este martes. Yo propongo que sea temprano para que no nos demoremos. Yo propongo que nos encontremos a las 7 de la noche o a las 8 de la noche porque esto nos va a dar hasta larguísimo y todo esto toca hablarlo. Y hay que hablarlo. Es que yo no me opongo a que se hable, hay que hablarlo, pero en los espacios que Listo, son. perfecto. Para no User extendernos más, ahí tienes la palabra Oscar que la acaba de pedir y Lester que la acaba de pedir. Pero por favor seamos prácticos en esto porque o sea, a empezar a hablar de protocolos y discutirlos ya nos va a matar, o sea, nos va a dar las 6 de la mañana hablando de protocolos sin saber cuántos son es aquellos protocolos. Listo, lo que me parece es que Eric ha muy hábilmente ha dicho y les ha convencido de que estamos trabajando un problema que es únicamente de la relación con lo internacional. Y ustedes, durante todo este tiempo de esta reunión, han escuchado toda una cantidad de casos que no son de nivel internacional. Ya les he dicho como, por ejemplo, Andrés Serna no es internacional, o como, por ejemplo, Miguel Ferro no es internacional, o como los problemas de Oscar, tú participación sigues en con las tu páginas misma no es cosa, con las internacional, cosas o como personales. las Si tú baterías no querías son regresar a esa internacionales. reunión, te hubieras Esos entrevistado son, conmigo en vez de yo hablar de tengo, esas cosas. yo tengo la palabra, No yo puedes tengo hablar, la palabra, Eric, por yo tengo la favor. palabra. Como toda una cantidad de casos que no son míos, o sea, que no es personal, sino que tocan una serie de personas y por consiguiente son un problema repetitivo. Es un problema que hay que solucionar y que no es internacional. O sea, simplemente se están dejando aplazar para después diluirse. ¿Ok? Entonces, si esta reunión no da una solución, muy seguramente las otras reuniones no van a dar otra solución o se van a convertir simplemente Sí, eso mete más miedo a la gente, Oscar. en una Eric, novela. ¿Ok? Eric, Eric. Ok, en una novela. Entonces, ustedes dirán, pues si quieren que el movimiento pues, no sea capaz de solucionar sus conflictos internos, está en las manos de esta reunión y si no, pues simplemente se diluirá. Así es. Movimiento es más gente. Yo creo que antes de que continúe alguno, yo creo que debemos entonces definir un poco las cosas. Este no es el espacio para ninguno de nosotros porque ya el tiempo está muy tarde. Creo que todos nos debemos ir a dormir, no sé, tenemos más cosas que hacer. Entonces este no va a ser el espacio para discutir ninguno de los temas que se habló, me parece a mí, ninguno. Entonces lo que propongo es que en una siguiente reunión, como dice Eric el martes, vamos a discutir el tema de protocolos. Y el protocolo se está incluido la cuestión de los conflictos internos. ¿Sí? Entonces, por favor, votemos O digamos, ¿qué pensamos acerca de que el martes hablemos de eso? ¿Sí? A la hora que sea. ¿Ok? Perfecto, entonces para el martes pongan más uno para la citación, ya depende de las personas si van o no van. Martes a las 7 me decías, Eric. Pues sí, temprano, porque yo sé que esto nos va a quitar toda la noche. Vale, entonces consenso racional, más uno por favor. A los que no estén de acuerdo, menos uno. ¿Qué quieres decir con eso racional? Disculpa. Es para seguir la misma tendencia de Eric, o sea, porque si digo Perdón, votación, más uno, yo pongo entonces, más uno, me equivoqué. si digo votación, entonces todos lo entienden como si fuera mejor dicho. Entonces, consenso para tomar un consenso racional sobre esas propuestas, punto. O sea, Perfecto, con respecto a entonces. que si estamos el martes. Con respecto a que si estamos el martes. Correcto, Es correcto. correcto. Listo, entonces Venga. estamos de acuerdo que para el martes la reunión a las 7 de la noche. Perfecto. Entonces, creo que ya hasta aquí cerramos. Muchas gracias a todos, gracias por la participación. Tratemos de respetarnos entre todos sin colocar falsedades o irnos a atacar a las otras personas. Somos bastante inteligentes para no hacer esas estupideces, por favor. Cambiemos esas actitudes. Y muchas gracias. No, Tengan gracias, Ronnie. una cosa Y es que gracias yo por quería escuchar pedirles todo. el favor, esto, recordemos en la próxima reunión, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los argumentos que vamos a llevar a la reunión de Latinoamérica, a quién vamos a escoger para que nos represente y los demás debemos asistir para que ellos mismos vean que primero esa persona no está hablando solo por Colombia, sino que los demás asistentes, así no escuchen nuestra voz, estamos ahí para apoyar la opinión que esa persona, hombre o mujer, va a dar. Esa es otra cosa que tiene que salir el martes. No, eso no Ya. tiene que salir. Esa es tu propuesta y la puedes llevar, Javier. Así como yo Salud. podría Y que no decir tiene el que salir martes es tu antes de salir otra propuesta. cosa. Otra cosa. Que no tiene que salir es tu propuesta, Eric. Eso es una No, la cosa que se tiene que propuesta decidir de en todos consenso. tiene que ser Eric, oída. Si no, Eric, aquí no hay bueno, nada. no No, tienes no, tú voz. no puedes imponer Muchas nada gracias a acá, todos. como yo Por tampoco. favor, por favor, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Siendo ya 29 de octubre, las 23, cerramos esta grabación. Muchas gracias.